Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Todos, bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix y su amigo Rul la Mutarrata del Yermo Jurásico. Del Yermo Jurásico, que la vez pasada. Sí, claro. Pues, carnal, qué gusto que después de la Jam Session volvemos a tener programa grabado en estudio. Tenemos tema comiqueril. Qué bonito es eso también, ¿no? Sí, por cierto, una pequeña disculpa por la Jam Session anterior. ¿De qué? Porque la estuve escuchando y hubo varios momentos en los que yo me escuchaba muy abajo. Fíjate, dos semanas de no grabar en estudio y se me olvida cómo hacerle. Sí, de veras, ¿eh? Y otra, casi vuelve a pasar, si no es porque reviso otra vez los niveles, ¿no? Sí, ahora, bueno, ya mi hermano revisó los niveles de volumen y me dijo, a esta distancia, menso, ¿no? Así que bueno. Ah, para microfonearle bonito, ¿no? Exactamente, ya se me había olvidado, te digo, dos semanas y se me olvida, qué malo soy. Sí, no, hay que mantenerlo fresco, por eso cada semana grabamos El Café con Miquero, cada semana hay programa nuevo. Y lo pueden escuchar a través de iTunes y a través de iVoox. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, como El Café con Miquero. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y antes de arrancar con él, quiero aprovechar para felicitar a One Shot Comics por sus primeros 50 programas. De hecho, es cierto. Y este fue su también aniversario. Un año al aire, el buen Willy y compañía. Entonces, felicidades a One Shot Comics. También a La Covacha, que cumple sus primeros 100 programas, que el día de ayer viernes, hoy estamos grabando que es sábado. Ayer viernes fueron sus primeros 100 programas, ellos directamente en radio online. Ellos van en vivo, o sea, está más compleja de repente su producción. Sí. Un saludo a todos los amigos de La Covacha. Y por ahí creo que tiraron la casa por la ventana con un montón de regalos y cosas. Porque ellos sí los patrocinan, ¿no? Como Al Café Comiquero, ¿no? Pero sí, bueno. Sí. Nosotros regalamos pues lo que luego nos sobran. Exacto. Lo que sea su voluntad, ¿no? Pero... Además, a veces hasta pedimos regalos. ¿No les quieren dar algo, por cierto? Así es, pero no, la verdad es que La Covacha, muy buen trabajo como de, pues digamos, sí, periodismo ñoño que han estado haciendo. Hay gente que está colaborando con ellos, que está en diferentes niveles de involucramiento con algunas editoriales nacionales. Entonces, pues, bien por ellos. Escúchenlos cada semana vía radio online en su página. Ahí vienen también los links. Y su programa, eso sí, un horario un poquito difícil, porque es viernes por ahí de las 9, 10 de la noche más o menos. Entonces, pues, un poquito complicado, pero ahí siempre están las repeticiones. Exacto. Así es, carnal. Pues bueno, dicho esto, dicho lo anterior, pues nos vamos con... la primera mitad del programa, que tenemos bastantes cosas que platicar. Una es que evidentemente esta semana que estamos grabando es la San Diego Comic Con y evidentemente no estábamos ahí. Mira, o sea, mientras haya gobierno republicano en Estados Unidos, yo no piso el país. Sí, no creo que ni nos dejen. Aparte, ¿no? No creo que nos den visa otra vez, ¿no? Así que no, gracias, ahorita no iría, pero bueno. Pero bueno, se está llevando a cabo la Comic Con y como cada año pues esperan grandes anuncios. Ha habido anuncios bastante interesantes. Y como cada año, es ya la entrega de los Eisner. Y evidentemente ya fueron esta entrega de premios. Fue el viernes. Fue el viernes. Viernes en la noche. Y ahorita platicamos de ellos, pero primero, ¿qué te parece si platicamos de algunos de los anuncios? Ok. Yo quiero decir el primer gran anuncio, el que dije, no, este ya se ganó la Comic Con, me vale gorro, ya todo lo demás que anuncien no me importa. Ok. Miracle Man de Neil Gaiman y Mark Buckingham regresa y yo soy feliz. Dicen que con historias nuevas. Ahora sí. Con este cómic no es mala onda, pero hasta no ver, no creer, ¿eh? Mira, al menos ya publicaron todo otra vez. Ya es ganancia. No, ok, eso es cierto. Que es algo que no creímos que volviera a pasar. Sí, pues, Mira, no en lo personal yo creí que no iba a pasar porque yo tenía ese cómic en una especie como de concepto de del cómic que jamás se iba a acabar, no por alguna especie de anuncio oficial o algo así, sino por lo que yo escuchaba de otras personas. Okay. O sea, literalmente me dejaba influenciar por ti. De que jamás iba a volver. Exactamente. Es que estaba muy complicada la parte legal, Tan es así, sí, tan complicada quedó el asunto que cuando reimprimieron los cómics originales de Alan Moore y en su momento John Turtleben y compañía, pues Marvel los republicó, pero pues no pudo ponerle Alan Moore. Decía, los créditos decían por The Original Author y el dibujante, ¿no? Y jamás lo pudieron publicar de otra manera. Pero mira, no hay cosa que el dinero no arregle. Exactamente. Y aparte estaba involucrado el pleito legal de Todd McFarlane, ¿te acuerdas? El ratón dijo, a ver, McFarlane, te mando a la legión de abogados de Marvel. Y listo, ya. McFarlane, yo creo, cuando vio el ejército de abogados, dijo, no, pues ya ahí tengan. Tengan su cosa esa. Ay, nos llevamos a Angela en el proceso. Pues ya qué, ¿no? Pues no queríamos, pero... Sí, ya ves que la bronca ahí con Neil Gaiman por el personaje de Angela, que no le quedaba regalías a Neil Gaiman. Y Neil Gaiman dijo, no, ahí se ven, ¿no? Y no solo se llevó a su juguete, sino que aparte se lo... Es más, Marvel, tengan. Jueguen con él. Híjoles. Hagan lo que se les dé la gana, ¿no? Y pónganla en cuanto cómic puedan y véndanlo en frente de Borbac, en las oficinas de Image o algo así, ¿no? Ándale, sí, así de... Ah, por cierto, pongan un espectacular del nuevo cómic de Angela allá afuera, ¿no? En Borbac. De McFarlane Productions. En Borbac, cerca de la autopista interestatal, por favor. Que lo vea diario de camino a casa. Como algo así pasó en Karate Kid, en la de Cobra Kai. Ya lo verás en algún momento, pero... Cuando veo Cobra Kai, pues, lo veré. Te vas a acordar de Todd McFarlane y eso. Ok. Sí. Y yo creo que, fíjate, el Game Man, yo creo que ni le interesaba hacer nada con Angela, pero pues fue también el de, oye, pues no me estás pagando. Tan no le interesaba que no lo hizo. Él no hizo ya nada con el personaje. Sí, también su miniserie de Angela sí fue así de, oh, Dios. Ay, pero en su momento... No para cumplir, o sea... Sí, pero en su momento no me vas a decir que no te emocionó. Ah, sí, era reteoso. Era bien extreme. Sí, cómo no. Era casi como Curse of the Spawn. No, bueno, realmente no. No llega a esos niveles de extremez, pero casi. Pero sí, carnal, entonces, de todo el pleito legal, pues se recuperaron los derechos. Ya está publicado nuevamente en sueltos y en bonitos TPs y hardcovers. Todo el Miracle Man, obviamente el Miracle Man moderno, digámoslo así, desde los 80s para acá. Tanto de Alan Moore como Neil Gaiman. La historia de Neil Gaiman, sabemos, se quedó en un cliffhanger muy intenso, ¿no? Sí. Y ahora la piensan retomar. ¿Cómo van a...? Me encantaba que estaba situado en una utopía. O sea, ya habíamos llegado a la utopía de Mick Moran, en que todo el mundo era feliz, todo el mundo tenía... la ciencia salvaba vidas, revivía a los muertos, incluso Andy Warhol estaba por ahí. Y de repente viene este momento de crisis de que Kid Miracle Man regresa. No es cierto, Young Miracle Man regresa y no regresa en las mejores condiciones. Entonces, como que problemas en el paraíso. ¿Qué va a hacer ahora Neil Gaiman con esa historia? ¿Qué va a hacer Mark Buckingham? No lo sabemos. Eso me emociona bastante. Mark Buckingham ya se encuentra también, dice que ya está dibujando, ya está haciendo páginas. De por sí ya había páginas del famoso número 25, si mal no recuerdo, que nunca se acabó de imprimir. Ya había cosas de esas. Entonces, ¿qué tanto más quieran contar? No lo sé. Yo pensaría que quizá... En su momento se hablaba de que era The Golden Age, The Silver Age y The Dark Age. Era como que la trilogía que quería hacer Neil Gaiman. The Golden Age ya está. The Silver Age está como a la mitad, o creo que le faltaban dos números. Y The Dark Age, pues no se oye muy bien la idea. Quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Y no sé si quiera dejarlo hasta ahí o de plano pues tenga como más carnita de qué querer contar con ese mundo, que la verdad está muy rico y que le dejó Alan Moore. Alan Moore le dejó un mundo bien padre con el cual poder trabajar, Exactamente. A ver, ojalá mucha suerte y ojalá este pachón, ¿no? Ojalá este pachón, y pues evidentemente aquí haremos algo también aquí en el Café Comiquero, ¿no? Sí, pero no tan gráfico, porque han de saber, si no han leído esas historias de Miracle Man, es el típico cómic de construcción de los superhéroes como que de los 80s, Y cuando... esa bola de palabras que no significan nada, ya poniendo las juntas que acabo de decir, básicamente significan, vamos a agarrar un superhéroe que era como que el kid friendly de los 40, 50, 60, y lo vamos a hacer súper violento y asquerosito. ¿Qué fue lo que sucedió con el Miracle Man de Alan Moore? Uh-huh. Y en su momento, o sea, hay que verlo con los ojos de la época y de cuando era novedoso hacerlo, ¿no? Sí, ahorita ya, tiene ahorita ya no tienen casi nada de chiste. Y por eso me interesa lo que después construyó Neil Gaiman, porque realmente Neil Gaiman no construyó sobre ese superhéroe, construyó sobre el mundo. De hecho, es muy poco lo que escribe sobre el personaje en sí, sobre Mick Moran. Sí. Escribe más bien sobre el mundo que dejó Alan Moore. Y ahora sí, en la última parte de lo que estaba escribiendo, ya se enfocaba nuevamente en Mick y en el regreso de Young Miracle Man. Entonces, me interesa ver qué más va a hacer con esos personajes. Okay. Y a ver si construye algo diferente, o sea, ¿cómo pudo haber cambiado la sensibilidad después de tantos años? Seguro tenía muchos planes, pero con los años, los tiempos, la experiencia que ha tenido Neil Gaiman a través de la vida, muy seguramente varias de esas cosas se ajustarán a lo que él escribe el día de hoy, ¿no? Con mucha más maestría que en aquellos tiempos. Eso sí, ¿no? Es buen punto. Sí, hay un pequeño crossover con sus personajes, no sé, quién sabe ahí qué se le puede ocurrir al buen Neil Gaiman. Pues así es, carnal, ya lo estaremos viendo después. Cuando esté publicado, como dices tú, hay que esperar a ver oficialmente cuándo es. Dicen que en principios del año que entra, 2019. Y ojalá que le dé buen margen de tiempo a Mark Buckingham para dibujar bastantito, ¿no? Sí, porque no es cualquier cosita. Y es un gran artista, Mark Buckingham, por cierto. Me encanta cómo trabaja. ¿Qué otro anuncio hay por ahí? ¿Qué otro anuncio tenemos por ahí? Hablando de otro de la invasión inglesa de los años 80, por cierto. Otro de los autores de esa época. Ah, ok. Grant Morrison. Sí. Grant Morrison en un personaje que creo yo le queda bastante bien para lo que escribe Grant Morrison, ¿no, carnal? Sí, se va a el rumor era cierto, se va a Green Lantern dibujando Liam Sharp. ¿Y Liam Sharp dibujando Green Lantern? Ok, me gusta la idea. Ya vimos lo que puede hacer, por ejemplo, en Wonder Woman, lo hizo muy bien. Muy bien. Extraordinariamente bien, así que puede quedar pachón. Y la temática que quiere manejar Grant Morrison, como en todo... Siempre empieza con una premisa muy básica y después se encarga de liarla toda y de repente hacer cosas muy locas, de repente hacer cosas muy geniales. La premisa es Space Cop, o sea, y de hecho es tener a Hal Jordan en el espacio, no nada más en la Tierra, resolviendo verdaderamente crimen, o sea, trabajando como un Green Lantern. Se supone que haciendo su chamba, ¿no? Eso es el concepto de los Green Lantern, ¿que no? Y lo quiere manejar como un procedural, o sea, una onda... Law and Order, una onda, ¿qué será? ¿Qué otros son de ese tipo ahorita decían? No sé, o sea, no es exactamente un body cop, sino que realmente es pasa un crimen y vamos siguiendo toda la jornada del investigador o del policía o del detective para resolverlo y en el proceso vemos cómo crece, madura y tiene conflictos, etcétera, cómo le pega directamente. Entonces, más o menos es el estilo que quiere darle Grant Morrison, lo cual creo que está bastante interesante, como dices tú, retomar lo que originalmente era Green Lantern, pero ahora hacerlo en el espacio realmente. Muchas de las aventuras de Green Lantern durante mucho tiempo ha sido en la Tierra, ¿no? Jeff Jones se encargó de llevar mucho de eso al espacio con sus Green Lantern Corps. También sucedió en los 80s. Exacto, pero por ejemplo, creo que mencionaste un buen punto. De lo que hizo Jeff Jones en su momento fue poner a otros personajes en el espacio. A Hal lo dejaba en la Tierra. Sí, porque era parte de la liga, ¿no? De repente sí se iba al espacio otra vez y teníamos lo de Atrocitus, etcétera. Que ahora, con ese mundo que creó Jeff Jones, con todo eso de los lanternas de colores, que cariñositos. Los cariñositos, que honestamente pues vendió muy bonitos anillos de plástico, pues dejó un mundo bastante curioso, con mucha mitología, demasiada mitología revisionista para mi gusto. Todo acababa siendo culpa de los enanos, de los guardianes del universo, pero le dejó algo también muy interesante a Grant Morrison con lo cual trabajar, ¿no? Y mientras no abusen de crear más y más corporaciones de colores, creo que está perfecto, pero puede explorar muchas cosas relacionadas al espectro emocional, al espectro de los colores, a los diferentes lanterns. Que los diferentes lanterns, yo creo que se puede hacer mucho con ellos, porque realmente no... fueron como que nada más objetos para poder construir una historia en su momento. O sea, realmente un Red Lantern, ¿no? Que es un linterna rojo de la ira. O sea, ¿ellos qué hacen? O sea, ¿cuál es su propuesto de estar juntos? O sea, ¿para qué? Es como Image en los noventas. Pues algo así, es algo que hace bien extreme, ¿no? O por ejemplo los Sinestro Corp, ¿no? Que es esparcir el miedo. Ok, me hace sentido. Pero si ya tienes una corporación como Sinestro Corp, que son el antítesis de los Green Lantern Corp, y que esparcen el miedo y quieren conquistar el mundo, bueno, el universo y lo que sea, los Red Lanterns solamente es una fuerza de destrucción. No sé. Creo que después quisieron arreglarse un poco en el título de Red Lanterns, pero igual no tuvo tanto jale porque no le veíamos mucho sentido a páginas y páginas de gente enojada, ¿no? Una vez más, Image en los noventas. Ah, sí, cierto. Oye, vendían, ¿eh? Así que ni me digas. No sé, digo, hay, los Blue Lanterns de alguna manera estos de la compasión, no sé ya en qué haya quedado. Oye, sí. No sé, no sé qué ha pasado con ellos, pero... ¿Cuáles eran los moraditos? Los Indigo Drive. Indigo Drive. Que eran la compasión, pero... Que no tienen nada de compasivos. No, sí, los Blue eran los de la esperanza, ¿no? Uh-huh. Y los de la compasión, pues ni tanto. Era una compasión muy muy enferma, ¿no? Yo no me acuerdo bien de ellos. Yo me acuerdo que nada más por ahí agarraron a Placan y lo encadenaron y no sé qué. Ajá, y lo convirtieron en uno de ellos, ¿te acuerdas? Sí, como que a la fuerza. No entendí ahí sí. Cuál era su... Ya su todo línea. Lo del ron de Bendito, honestamente no lo seguí. Ya quién sabe qué más hizo con ellos. Yo lo que esperaría de este ron de Morrison es que se vaya otra vez a lo básico, ¿no? A las raíces de los conceptos y elabore sobre ello. Y muy probablemente vamos a ver una épica muy grande. Yo creo que es lo que vamos a ver a futuro, ¿eh? Una épica muy grande con los Linterna Verde. Sí. Seguramente con hechizos entre páginas, algo así. Ándale, sí, seguramente así. Toca aquí el anillo y seguramente estarás tocando el anillo de Hal Jordan, algo así. Lo que digas, Morris. Le estarás dando la esperanza, tu fuerza de voluntad a Hal Jordan para que cree la Genki Dama o algo así. Exacto, ni que fuera la Genki Dama. Ah, sí, cierto. ¿Qué cosas? Que hablando de eso, se anunció una película de Dragon Ball Super. ¿Se anunció una película de Dragon Ball Super? Ajá. Yo no supe. ¿De Dragon Ball Super, no Super? Yo no Super. Se anunció una película que curiosamente es... canonizan, por decirlo así, entre comillas, a un personaje noventerísimo. Creo que lo habíamos comentado en la... Yo no sé si el pasado, ¿no? Sí, no, al Broly, exactamente. Sí. Ah, ok. Fue ese el anuncio que hicieron en la cómic. Así es. Ah, ok. Perdón, no me había entrado bien. Ya salió ese anuncio y... Se espera... Vi por ahí el tráiler. No entendí nada porque la verdad no he visto Dragon Ball Super. No vi bien... ¿Qué onda con eso? Pero, pues como ahora ya tienen cabellitos de colores otra vez. A ver qué hacen con este personaje de Broly, que era lo más noventero extreme en su época, ¿eh? Lo que decías creo que tenía mucho sentido. Era una especie de Doomsday Saiyajin. Sí, más o menos. Una cosa así. Así que, pues sí, que es totalmente noventero. Y era también cuando había personajes como... Digo, no creo que haya sido influencia para Toriyama, pero... Como Adam X, de un mutante muy poderoso en los años 90. No me acuerdo. Que decían que era el tercer hermano Summers. Pues después resultó que no. ¿Quién fue el tercero? Kid Vulcan. ¿Eso quién es? Kid Vulcan fue uno de la serie de X-Men Deadly Genesis. ¡Achín! ¿Te acuerdas de miniserie? No. Estaba buena, ¿eh? No me acuerdo. En esa lo que ocurre es que el profesor Javier la riega. Ah, bueno. Es como los Guardianes del Universo. Sí. Sí, es algo que honestamente ya con Marvel ya no me gustó que abusen tanto de eso, al igual que Geoff Johns abusaba de eso con los Guardianes. Todo el origen de todos los males era los que supuestamente querían proteger al mundo o a la raza mutante o a lo que sea. En esta se supone que el profesor Javier, cuando ocurre la primera, la historia de Chris Claremont y Dave Cockrum, de All New, All Different X-Men. Que tenía otros X-Men, sí. Exacto, sí. Darwin, Kid Vulcan. Que los mandó primero y Krakoa se apoderó de ellos. Y luego se fue por el equipo B, que resulta que era el equipo más importante, ¿no? Storm, Nightcrawler, Colossus, etcétera. Sí, ya me acordé de eso. Y ahí estaba Kid Vulcan, que se supone que era el hijo de este... bueno, sí, era su hermano tal cual, pero nació en el espacio Shi'ar. Ah, ok. Uh-huh. Ya me acordé. Que después Kid Vulcan fue todo un rollo ahí, de que se apoderó del Imperio Shi'ar, y después le hizo el hizo de jamón a los Inhumans. Pero esos Shi'ar son más fáciles de conquistar que la democracia estadounidense, ¿verdad? Sí, algo así. O sea, fácil, de Ken, ya ves. Cualquier menso se hace del poder ahí en los... ¿Y sabes por qué también cualquier menso se hacía del poder? Porque cualquier menso que llegara al poder tenía el poder de la Guardia Imperial Shi'ar. Ah, sí, y que no son los más brillantes del mundo. Son los más leales, pero son brutos como ellos solos, ¿no? Como sí, Gladiator. Ay, Dios. Así de, pues sí, sirvo a Lilandra, es buena gente, pero pues solo le sirvo de Ken, pues ni modo. ¿Cómo que ni modo? Pelotudo, no, o sea. ¿Cómo que ni modo, imbécil? En fin. Por cierto, DC se aventó la casa por la ventana, Sí, ¿verdad? Sí, porque ahora también anunciaron que Kelly Sue DeConnick va a estar escribiendo Aquaman. Aquaman. Ahora va a estar de moda, un poquito de moda Aquaman, No, bastante, bastante. El Fisher ahorita viene con todo, Con todo, llevar orcas y tiburones para que se vea bien maligno, pero bueno. ¿Viste el póster? Ah, oh, Dios. Bajo el mar. Me parece de que, ah, sí, ¿cómo podemos arreglar que Aquaman tenga uno de los poderes, la verdad, más babosos de la historia del cómic, ¿no? Hablar con los peces. Pues vamos a poner a puros peces furiosos. Para que vean, ¿no? Que son peces evil, ¿no? Sí, por supuesto, pero sí dan mello, pero hay peces chiquitos que también dan mello. A ver, las medusas. ¿Son venenosas? Son las bolsas malignas de Dios. Ok. O sea, a mí me daría más miedo de que, oye, ahí te va una medusa, diente de león en vez de un hijo de tiburón. No, a ver, Aquaman, te estabas embriagando tranquilo y yo acompañándote, ¿no? De hecho, la verdad creo que está interesante ver la película, Me interesa verla. Se me hace por lo menos algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Exacto, a ver cómo le pueden hacer para funcionar al Fisher. Me interesa lo que vaya a hacer que le hizo de Connie con él. Sí. Y que le hizo de Connie, entonces ya se pasó el equipo de ese, Porque ya va a tener un sello en Black Label, ¿no? Uno con Wonder Woman y ¿cómo se llama el ilustrador? Phil Jiménez. Ah, mira, muy bien. Sí, van a ser ellos dos los creativos encargados de esa historia de Wonder Woman. Y ahora viene un cómic suyo para Aquaman. Yo no la imaginaba en Aquaman, pero está bien, me parece perfecto. Claro, ¿qué se le puede ocurrir hacer con el Fisher, ¿no? Unos días pasados habían anunciado que J. Willow Wilson, la escritora de Miss Marvel, se va también a DC a escribir Wonder Woman. Se están jalando mucho talento interesante en DC Comics, ¿eh? Sí. ¿Sabes cuál es el único problema que le encuentro ahorita a DC Comics? ¿Cuál? Que no están saliendo esos cómics ya. Que voy a tener que esperar así fregado medio año. Sí, más o menos, para que tengamos ya el primer TP, por ejemplo, ¿no? No, porque todavía no lo van a empezar. Ah, no, todavía no. Vienen para octubre, noviembre, diciembre. El de Wonder Woman creo que viene para noviembre. Su número creo que también empieza para noviembre, para que más o menos coincida con un mes de diferencia con la película de Aquaman. El de Green Lantern creo que también tienen que pasar unos 2-3 meses para que veamos la primera entrega. O sea, ese es el único problema que ahorita tengo con DC. Hay cosas que vienen muy, muy interesantes, pero no ahorita. Auguro un cambio de look para el Aquaman de los cómics, vas a ver. Ah, sí, claro. Tiene que ser lo más parecido a Aquamomoa, ¿no? Ahora es Arthur Momoa. Sí, seguro, ¿eh? Vas a ver. Sí. Que de por sí antes, o sea, en algún momento ya estaba medio Momoa, ¿no? Ah, sí, claro. Era más Rey Tritón que Momoa, ¿no? Pero sí. Porque tenía el cabello largo también y la barba. Sí, es cuando Peter David lo escribía y que de hecho su intención era hacerlo más badass y hacerlo pues más como un Kai Poseidón, un vago, ¿no? Un vago, otro. Ya ves. Nos encantaban los vagos. Y le arpone la mano y toda la onda, ¿no? Entonces ya lo escucharon de la boca de mi hermano. Chicos, si quieren ser patatraseros, dejas el cabello largo y la barba. Van a parecer creativos, pero dice mi hermano que se ven geniales. Eso decía Peter David, ¿no? No, yo. Exactamente, Peter David, no nosotros. Y la Cuamomoa lo reafirma, o sea, ¿no? Sí, pero tienes que medir arriba de 1.90 m, estar más trabado que mi cuenta bancaria y un montón de tatuajes pachones, así que pues no, difícilmente. ¿Cuándo que le ponen tatuajes pachones al Arthur Curry en el cómic, ¿no? 10-1. Vas a ver si no. Si no han estado leyendo Thor, entonces no, o sea, lean Thor, el nuevo Thor que está saliendo. Creo que me parece que es Jason Aaron y no me acuerdo quién lo dibuja, perdón. Pues Thor Hemsworth, ¿no? Sí, los van a decir, oye, creo que las películas hollywoodenses afectan el look en los cómics. Tengo la pequeña impresión con esos cómics en particular. Antes no le anda cambiando. ¿No tiene un hacha otra vez? No tiene el. No, ahora tiene un resto de martillos. Tiene un arsenal de martillos. Claro, una de esas va a sacar el Stormbreaker, pero del. Ah, no, espérate. Una de esas sacó unos martillos con hacha dobles. No. Es bien para traseros el Thor. No, bueno. Y tiene una cabra loca que le maneja su camioneta. ¿Por qué tiene una camioneta? Una Monster Truck, por supuesto. ¿Y la cabra maneja la camioneta? Truth Grinder. Okay. Y tiene un perro asesino que todos adoramos. Tori. Ah, el Tori. Y anda con el perro asesino, la cabra loca, en su troca y en su bote que ahí vivía el vago este. No, está genial el mendigo. O sea, suena muy estúpido lo que está diciendo, pero créeme que está súper genial, Créeme, los mitos nórdicos eran igual de raros. Ah, sí, pues, de hecho sí. uno dice, oh, esos vikingos. Los vikingos no eran nada solemnes. No. Básicamente los mitos nórdicos, alguna vez, no me acuerdo quién lo dijo, y me enoja que a la fecha sigo sin acordarme. En algún lado lo leí, que los mitos nórdicos eran una colección de fanfiction de unos vikingos borrachos. Pues básicamente sí, y sí eran eso. Y básicamente eso era, exacto. De hecho, Neil Gaiman lo dice, hay muchas cosas muy ridículas en los mitos nórdicos, ¿no? Sí, estaban, supongo que bien ebrios cuando se les ocurrió tal cosa. Como el hecho de que Loki y Thor se disfrazaran de mujeres para robar, para recuperar el martillo que Thor perdió. Digo, pero Thor perdió el martillo. ¿Cuándo no perdió el mendigo martillo? Aparte se hacía un martillo chiquito y se hacía grande cuando le frotabas. Ah, eso decían los vikingos. Ah, también los vikingos decían que si te ponías una camisa de oso te daba la fuerza de un oso. Y eras el berserker, ¿no? De hecho, así se llamaba, berserker, pues, esa era la camisa. Estos vikingos borrachos estaban... Eran lindos, supongo. Fanfiction de vikingos borrachos. Eran fanfiction de vikingos borrachos. Eso es la mitología nórdica. Y bien extreme, porque ya ves que para... Ah, vamos a obtener sabiduría, dame tu ojo. Bueno. Ahora tengo que hacerme un caldo de tu cabeza. Ah, ok. Ah, seguro. El Mimir. Mimir. No, bueno. Era la banda. Por cierto, ya salió el segundo tomo de Ragnarok y no lo he comprado. Ay, por fin. Tengo que comprarlo ese. Vi que Walt Simonson también ya estaba... Bueno, por ahí en su una red social que él tiene, no me conocía Twitter, qué rayos, puso unas páginas de los nuevos números de Ragnarok, se ven padres. Ah, qué bueno, sí, para sí. El tercer volumen, supongo. Sí, le he estado continuando, ustedes tranquilos. Qué bueno, porque Panini ya sacó acá el volumen 2, o sea que vamos muy... Vamos pues, casi muy a la parejito, sí, ¿no? Sí. Donde sí vamos adelantados es con Contranatura, jajaja. Y con, bueno, a la fecha todavía con ¿cómo se llama el de Robert Kirkman? Oblivion Song. Hasta la fecha. ¿Quién sabe si va a ser el único volumen que saquen? Oye, por cierto, ¿y los anuncios de Televisa, papá? Ah, no, o sea, estamos en la cómica, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Luego hablamos de eso. Oye, otro anuncio que se me llamó la atención y tengo sentimientos muy encontrados al respecto. ¿Por qué? A ver. De Gail Simone. ¿Qué hizo la buena Gail Simone? Gail Simone aceptó un puesto para ser como que la editora en jefe de una línea de superhéroes de Lionforge. ¿Qué es Lionforge? Es una editorial. ¿Nueva? Ya tiene algunos años. No la ubico, la verdad. Y su universo se llama Catalyst Prime, que ya tiene, o sea, ya tiene por lo menos un año de haber salido. Todo ese universo de superhéroes chistosos salió. ¿Catalyst Prime? Uh-huh. Me suena como a nombre de manga o disco de alguna banda de metal. A mí me suena como el concepto rechazado de un Transformer. Así de, oye, vamos a hacer un nuevo Prime, ¿no? ¿Qué tal Catalyst Prime? No, suena muy lento. Es la Lionforge para que haya un universo de superhéroes. Okay. Bueno. Y pues bueno, ese fue uno de sus grandes anuncios de Gail Simone. Por un lado me da mucho gusto, o sea, Gail Simone ahorita está en todos lados. Está en Marvel, está en DC, tiene su cómic aparte y ahorita va a estar en estos. O sea, está por trabajo, no para la señora Simone. Pero a mí nunca me ha encantado el concepto de sacar de una sola vez y de un solo trancazo todo un universo. Como Valiant, como este... Malibu en su momento. Como lo que quiso hacer Universal Pictures. O sea, sí, cuando quiso hacer su universo de qué, de Dark Universe. Tan oscuro que ya ni se ve. Ahí está el ejemplo de que de repente, o sea, no me encanta ese concepto. No me encanta el concepto de que, oigan, aquí tenemos otra bola de monos que ustedes no conocen, que no les importan y que no saben si siquiera van a tener un poco de impacto emocional en sus vidas. Pero, hey, son historias interconectadas. Cómprenlo, chicos. No me encanta ese asunto. Pero por el otro lado es Gail Simone. O sea, quizá lo más padre sería, vamos a anunciar un nuevo título de Gail Simone, donde vamos a hablar de X o Y personaje, y oye, funciona muy bien, metemos un segundo título, oye, funciona muy bien, metemos un tercero, juntémoslo. Cuando ya, como fan, ya estás emocionalmente involucrado con la historia, como para decir, quiero más de esto. Y mira que Robert Kirkman tuvo chance de hacerlo cuando hizo Invincible, medio lo hizo cuando hizo su título de Invincible Universe, pero dijo, no, vamos a mantenerlo muy cohesivo, ¿no? En su caso creo que fue una decisión. Mira, idealmente siento que se debe hacer como tú lo dijiste. Presentamos uno de los personajes y de repente es de... ahí están, ¿no? Pero luego tienes el ejemplo de Marvel. ¿Que lanzaron todo de golpe? No, tampoco, ¿eh? No, de Marvel las películas. Ok. No, o sea, no lo lanzaron de un solo fregadazo. Pero terminando Iron Man, que te anuncian... Avengers Initiative. Va a haber Avengers, va a haber toda un... En los próximos años les vamos a presentar una bola de superhéroes que ahorita no conocen, no les importan, no tienen ni idea de ellos. Solo los más niños les importan. Exactamente, pero todos los demás no, a todo el resto de la gente, que obviamente si hubieran simplemente quedadose con los ñoños, no les hubiera dado películas de arriba del billón de dólares. Por supuesto. Entonces, a toda esa gente del que queremos su dinero, les vamos a presentar personajes que a ustedes no les importan, y al final del día, tras 4 años, les van a importar tanto que nos van a hacer una de las películas más tequilleras en la historia. Denos unos 10 y van a ver. O sea, también está ese ejemplo, entonces, con el cual honestamente me pueden cerrar la boca muy fácil. No sé qué pensar de esto, de este anuncio de Kirishima. Me da mucho gusto por ella, porque a mí me cae súper bien. Tuvimos el enorme honor de conocerla, por supuesto. De entrevistarla para el programa, por supuesto. Gran persona, súper divertida. No sé qué pensar ahorita. Yo lo que pienso es, Gail Simone es súper talentosa, muy trabajadora, muy creativa, pero creo que no tiene todavía el star power como para decir, es la línea de cómics de Gail Simone. No es de ella. No es de ella, pero así lo venden. Y creo que no tiene todavía tanto star power como para decir que la gente va a correr a comprar sus títulos porque Gail Simone los está supervisando o curando. Si lo estuviera escribiendo, a lo mejor. Ajá, exacto. A lo mejor, seguramente sí, si lo estuviera escribiendo. Pasó con Domino, un personaje que a nadie le importaba, de los bestsellers a cada rato. Le ayudó mucho que saliera su contraparte en Deadpool, en la película, ¿no? Pero sí. Digo, creo yo que es el único punto, pero no dudo ni tantito de su capacidad como creativa. No, para nada. No dudo ni tantito de su capacidad como para dirigir este universo, pero lo interesante también es quién escribe, quién dibuja. ¿Qué me vas a ofrecer con ese universo que no me ofrezcan ya otros, ¿no? Sí, exacto. O sea, ¿cuál va a ser el twist? Neta, eso sería lo interesante. Si voy a ver otra vez el villano que va a conquistar el mundo, o el villano corporativo, y el equipo de superhéroes que se unen porque pues nadie más juntos lo puede, solo juntos lo pueden destruir. Ya lo vi. Y ya lo vi hasta en Valiant. Entonces, y bueno, al menos en Valiant fue un poco el twist, de que realmente era para detener a uno de los suyos, ¿no? Cuando fue lo de Unity, que fue... Es más, estaba el malo, Toyo Harada, juntando a la banda para detener a Exo Manowar. Entonces, sí, a ver en qué acaba, ¿eh? Sobre todo porque el anuncio este de Lion Forge es de... o sea, sí, como que va a coordinar todo este asunto, pero nunca dio... Lo que comentamos hace un momentito, nunca dio... No daban indicios de que él fuera a escribir algún título para ellos. Con que escriba uno. O sí, un prólogo o algo. Ahora sí, literalmente échenme un título. Aviéntenme un bolillo. Échenme un título de Gail Simone. Créeme que no va a tener empacho en hacerlo, ¿eh? No, ella sí parece que desayuna historias. Sí, de hecho. O sea, cuando termina de desayunar ya tiene como 3. Ah, sí, no. Es bien creativa esta mujer. Sí, me cae mal por buena. No, es cierto, me cae súper bien. También hablando de universos, pero ahora multimedia el asunto. Pues es medio universo y no, pero se anunció con bombo y platillo. Las series que está preparando Netflix del Millerverse. Ah, es cierto. Jupiter's Legacy va a ser una serie de Netflix. Hawk, otro de los cómics que ya publicó por eso también Panini. Y Empress también van a tener su propio título, su propia serie de televisión. Series de televisión, yo me imagino que van a ser miniseries, onda de 10, 12 capítulos quizá. Empress es caro, o sea, no sé cómo lo quieren manejar, pero es extraterrestre el asunto, hay mucha... mucho vestuario, tecnología. Jupiter's Legacy no se va. Exacto. No es baratito. Hay superhéroes, hay destrucción, hay un montón de cosas. Está muy interesante Jupiter's Legacy. Y por lo que veo, también quieren hacer otras cosas con Kikas otra vez, con Hit Girl, con lo nuevo que ha estado escribiendo para esa franquicia. Entonces, lo han anunciado como algo gigantesco. La verdad es que Mark Millar. Podremos criticarle mucho a Mark Millar, que de repente no sabe cerrar sus historias a veces, que tiene mejores ideas que ejecuciones, la mayoría de los casos, pero de que el señor se sabe vender. Claro, de que sí. El señor sabe vender sus propiedades. Eso sí, Mis respetos, ¿eh? Ya quisiera yo. El cómic este que acaba de lanzar con Oliver Kuiper, el de The Magic Order, que es algo así como Harry Potter with balls, ¿no? Eso dice. O eso dice él. Va a también ser parte de las series de Netflix en algún momento. La verdad, señor Millar, pues, there you go. Sí, si algún día ya no jalan sus historias, él puede dedicarse a dar seminarios de ventas de lo que quiera. Sí, de veras, ¿eh? Está cañido. Y qué bueno, me da mucho gusto por él también, por una razón, porque estaba enfermo. O sea, sí. Tiene una enfermedad, no sé si es cáncer o qué tiene, pero es crónico degenerativo, entonces, pues... mucho tiempo se dedicó a escribir cómics a lo bruto, porque pues, literalmente necesitaba dinero para pagar, ¿no? Sus tratamientos. Creo que ahora sí ya no va a ser el problema. De verdad, yo le deseo mucho éxito, porque pues, te digo, no será quizá la persona más... sí es creativa, pero quizá no la que hace las mejores ejecuciones, pero qué bien vende sus cosas. Este canijo. Sí. Hablando de vender cosas, DC Universe. DC Universe. De 8, que todavía, maldita sea, no va a llegar a México. Sino de $8 por mes. Son como 200 pesitos. 160 pesos mensual. ¿Ahorita? Ahorita, sí. Bueno. Sí. Pero ahorita está en 160, 160 pesos más o menos. Ajá. Pues trae, o sea, lo que trae, pues, está pachón, un resto de cómics, series que van a salir, su serie de Titans. ¿De qué? ¿Titans? ¡Ay! ¡Oh, Dios! Dios mío. Mira, ¿no se me hizo súper mala la idea? O sea... mucha risa. Exacto, ¿sabes? Es que me dio mucha risa su premisa de, somos bien darks. Exacto, exacto. O sea, mira, no la... Pero ¿sabes qué? Al menos puedo decir, me sorprendieron. Yo no pensaba que se fueran a ir por ahí. Pues sí. Sobre todo por el tipo de cómics que van a estar saliendo en 2019 acerca de los Teen Titans, de lo que vamos a poder ver con Gabriel Piccolo, por ejemplo. Un buen punto. O sea, que definitivamente no son esos titanes, ¿no? Me hubiera gustado ver esos titanes, ¿sabes? O sea, ese tipo de... A mí también, pero ¿sabes qué? Bueno, Cyborg, olvídalo, ya no se puede. ¿Por qué? Pues porque está en lo de la Liga de la Justicia. Ah, sí, sí. No hay derecho, joven, no hay derecho. Se me olvidaba por completo que Cyborg sale en la Liga de la Justicia. Solo porque es negro, ¿verdad? Sí, no. No, es que no. ¡Puya! Me pasó de noche, ¿Por porque es negro? Vamos a cortar aquí el programa. Déjenle pego un rato a mi hermano. Regresamos en un momento. ¿Cierto? Digo, sí, a mí también me hubiera encantado, por ejemplo, ver los titanes del estilo Gabriel Piccolo, por supuesto. Pero mira, te puedo decir que me sorprendió el tono por el que se fueron. Sí, honestamente sí me dio bastante risa su tono todo dark. Sí, sí. Ok, mira, se ve que la serie no va dirigida para un público como yo. Eso es evidente. Creo que yo soy mucho más de Slice of Life y ser pachón y lindo y bonito. Más Runaways. Mil veces más Runaways, exactamente. Sí, no va para gente como yo, por supuesto. Pero no se ve mal hecha. O sea, la producción se ve bien. Se ve al nivel de las series de CW que son adecuadas. Exacto. La verdad, adecuadas. Ah, exactamente. O sea, y ese es el punto, por ejemplo, porque. Bueno, antes de ver esta, ya me puse a ver la serie de Runaways, que está padre, por supuesto, pero sí hay ciertos momentos en los cuales dices, el presupuesto se ve que no era el mejor. Pues es una serie para Hulu, creo que todavía no tienen. Exacto. No tienen el presupuesto para decir, sí, vamos a meterle más, ¿no? Sí, definitivamente no está al nivel, por ejemplo, de. ¿Cuál se te hace la serie con mejor producción? Serie de superhéroes con mejor producción actualmente, que hayas visto, porque a lo mejor hay otras, pero no las hemos visto. Pues en cuestión de producción y que es caro y lo que hacen. Legends of Tomorrow, Ah, ok. Legends of Tomorrow tiene mucha producción. O sea, tiene naves espaciales, tiene viajes en el tiempo, tiene tecnología futurista, tecnología del pasado, personajes que vuelan, disparan rayos, tienen armaduras. La verdad es que, bien que mal, y aunque no pueden abusar mucho de eso todo el tiempo, porque, pues, budget, cuando lo hacen bien. Ok. No, o sea, ese sería mi único beat más o menos con Runaways, por ejemplo. Pero en el caso de los titanes, pues se ve como que de ese nivel. Así que, mira, de menos la vería un par de capítulos si tuviera DC Universe, que no voy a tener porque no va a haber aquí. Podemos recurrir al Festival de Torrento. Miren, muchos creativos se quejan también de la piratería y siempre voy a estar de acuerdo con ellos. Pero si ese es el caso, entonces denos accesibilidad al resto del mundo. Ajá, o sea, porque. Es como el Dorden, perdón, pero pues, ¿por qué nomás en Sanborns? O sea, sí. ¿O por qué nomás la suscripción? A ver, ¿qué provoca? Es la reventa. Si no, denos la accesibilidad, literalmente, déjenos. Déjenme darles mi dinero. Déjenme darles mi dinero, qué curioso, ¿no? Pero bueno, veré por lo menos un par de capítulos de la serie, a ver qué tal está. Mira, a mí, por ejemplo, Raven me pareció interesante. Ah, sí, de que sea como que el meollo del asunto. De hecho, así es. Cuando es la historia de los titanes originales de George Pérez, ese es el asunto por el cual se reúnen los titanes. Es por Raven, que dice, viene mi papá. Uy, no. Uy. Así que ya hace los mitrioncitos, entonces, pues... Sí, no, eso está muy, muy mal. Por eso es que se reúnen los titanes originales. Ok. Entonces, eso está bien. Eso, esa parte me gustó. El Robin no me gustó. O sea... Mira, es una mezcla muy curiosa entre Dick Grayson y Es más Jason Todd que Dick Grayson, creo yo. Ah, mira, por ejemplo, haber puesto a Jason Todd me hubiera hecho muy interesante, pero se nos olvida que también Dick, o sea, sí, ahorita lo tenemos como que el hermano mayor de la batifamilia y demás, pero no nos olvidemos de sus historias en los 90s, donde era bastante extreme y quería desligarse del mito de Batman. Sí, aunque jamás le dijo fuck Batman, ¿eh? Bueno, no tanto así, pero bueno, ya estamos unos años después, ¿no? O sea, pero se nos olvida que también existe ese Dick. Que era un Dick. Que sí que de no... O sea, ¿te acuerdas de... después de Nightfall fue... Night's End. Cuando Tim Drake... Bueno, fue primero Night Quest. Bueno, sí. Cuando Tim Drake va a buscar a Dick para... Oye, se nos puso loco el nuevo Batman. Échenos la mano. ¿Qué le dice Dick? No, fucking Dick. O sea, se nos olvidó. Y luego de sí. Y después de entonces sí. Es más, en una vez estaban acá hablando bien felices en la Baticueva. Pensaban que se les aparecía Jean-Paul Bailey Batman. Y qué era lo que iba a hacer, lanzarle un shuriken en la jeta. O sea, se nos olvida que existe ese Dick. Porque ahorita la versión que conocemos de él es el hermano mayor. Es el hermano mayor, lo que vimos en la serie de Grayson, que estaba muy padre. O sea, sí se nos olvida un poquito eso. Por eso no me encanta, pero... No me molesta tanto, aunque si debo decirlo, me sorprendió mucho. Me dio mucha risa cuando le dijo fuck Batman. Yo de, ok. Yo me imagino así, Batman, what? Exacto. Y sabes sobre todo por qué. Porque Batman se me hace el superhéroe del mitos en DC. Y como para decirle fuck Batman. Y así como que, ok, o sea. Puede ser una playera que diga eso, ¿no? Ándale, exacto. ¿Ves el meme de Batman? Debería haber una versión al revés. Así te digo, regresándole la cacheta. Ay, lo hay. ¿Ah, sí? Sí, lo hay. Bueno, es ahorita cuando hay que sacarle. Con este Dick. Porque es Dick, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que... El chico Bestia, pues... Chico Bestia se ve decente. También, necesito ver su personalidad. No vimos nada de su personalidad. No. De Starfire, lo único que vi es que se pone a incinerar gente. Y, honestamente, no me gustó el look que le dieron. Ni tantito. O sea, le dieron peluca de muñeca fea. La peluca, si no está de lo mejor. Por eso de que se ponga a incinerar gente, también me sacó un poquito de onda, pero dije, bueno, ok, a lo mejor. ¿Y sabes por qué no me latió? Extraterrestre y que no conozca aquí. Eso de los poderes de fuego, o sea, Starfire, ok, y entiendo que a lo mejor para el público en general, Starfire que no eche fuego como que no les hace sentido, ¿no? Ah, pero realmente no, sí, no echa fuego, o sea, echa. Pero necesita, era plasma, ¿no? Sí, eso. Exactamente. Que bueno, o sea, si haces, vamos, el plasma es como el hombre es plasma sin refinar, básicamente. Sí, eso de que se ponga a incinerar gente, yo me quedé, ok, en fin. Pues yo creo que hasta le dispara con una pistola. No, utiliza una pistola así de alguien más para disparar a la gente. Bueno, en fin, pues, porque eso es mejor, ¿no? Si le pisa el cuello a alguien, no usa armas. Si de por mis manos no pasan armas, Batman, no, pero sigues matando, infeliz, ¿no? Por ahí hay un meme donde está Ben Affleck, Batfleck, como Bruce Wayne, así de, y vea el tráiler este de Tennessee y de, that's my Robin, ¿no? No sé si tenga que ver que la influencia de las películas de DC sobre la serie de Titanes, quién sabe. Digo, no sé, definitivamente no va para mí, pero de menos voy a ver un par de capítulos. En el peor de los casos me reiré de lo ridículo, y en el mejor de los casos estará pachón, ¿eh? La cosa es que, ¿sabes qué? Ya leí Brad Pack. Eso sí. Gracias, no quiero ver. Eso sí no quiero ver. Ojalá que. Eso sí no quiero ver. No quiero ver a la bola de sidekicks así, honestamente. Sí, de que sean de que estén amargados contra los héroes que les dieron este. Sí, no, eso sí no, ojalá que no. Ese sería como que mi peor escenario. El escenario en donde de veras a la serie le diría no, muchas gracias, Por otro lado, también del DC Universe, del servicio, canal, etcétera, que no va a llegar aquí. No, me lleva. No, ni se hagan la idea. No va a llegar ahorita, ¿no? Quizá algún día. Lo malo es que, fíjate, tienen un servicio de streaming de... Bueno, no streaming, de... Bueno, es un Comixology Unlimited, ¿no? Básicamente, sí. Si eso me lo van a cortar en la versión para Latinoamérica, fuck it. O sea, honestamente... Eso es lo que... Honestamente es de lo que más vale la pena. Exacto. Pero, bueno. Sí, porque entonces tendría acceso... Oh, ok, mira. Si me lo van a cortar, que corten por lo menos... O sea, que no sea un acceso completamente ilimitado. Pero que me des acceso a algo de cómic, ¿no? Por ejemplo, a todos los pasaditos que estén completos. Ponle. Y de los cómics nuevos, no sé, que a los 3-4 meses ya los tengas disponibles, no me enojaría ni tantito. Eso es aceptable, ¿no? Pero sí, pero si me lo quitan de plano, así no. No, a ver. Ahí se ven. Pero también sabes que me llama la atención que van a sacar. Hay mucho catálogo de series animadas de DC que van a estar sacando. Justice League Unlimited, eso sí, Batman The Animated Series, Superman. Eso está buenísimo. Sí, y seguro todo padre. El CW se va a mudar para allá. Muy seguramente. Entonces, eso sí está padre. Sí, sí, sí, por $8 al mes, la verdad que sí está bien. Por cierto, también va a salir en, para los que gustamos del plástico y de los discos. Ah, ok. Va a salir la edición completita en Blu-ray de la serie animada de Batman. Uy, eso está padre. Completita, las cuatro temporadas, no fueron más. O sea, fueron más temporadas, pero fueron total cuatro series, exactamente, todas en un paquete en Blu-ray. Ah, está bien. Por primera vez en Blu-ray. Ay, deberían aventarse ya así todo Batman, incluyendo Batman del futuro. Ah, eso también, eso me gustaba mucho. Me gustaba mucho Batman del futuro. Qué padre estaba Batman del futuro. Sí. Eso también va para DC Unlimited. Evidentemente. Va a estar una nueva serie, también se anunció, de Stargirl. Ah, es cierto, sí, es cierto. De sí, Corny. Algo uh-huh. así había leído, sí. Escrita por Geoff Johns, por cierto. Es su juguetito. ¿Ah, sí? Stargirl fue de los primeros cómics que Geoff Johns escribió para DC. Yo no me acuerdo. Se llamaba Stars and Stripe. Yo no me acordaba de eso, fíjate. Y ahí tengo el primer volumen, ahora que lo tengo, que lo recuerdo. Sí. Que ese primer volumen lo encontré, creo que en un descuento de Fantástico. Costó $30. O sea, okay. O sea, ya nadie lo quería, ¿no? Pero qué mala onda. Era Star, que se llamaba, era en lugar de Star, creo que le mencioné Star. Y Stripe era como un robotito o algo así que lo acompañaba. Estaba padre el cómic también. Seguro, a lo mejor seguían por ahí, ¿no? Bueno, no. ¿Sabes qué? De hecho, creo que ya anunciaron la serie como Stargirl, sí, sí, sí. Sí, yo hubiera pensado, no sé, si hubiéramos estado unos 5 o 6 años en el pasado, hubieran anunciado esa serie cambiándole el nombre a Stargirl como Star. Muy probablemente. Porque ya ven, como que nos daba pena hacer de superhéroes, ¿no? Sí, claro, cuando Starling City era Starling City en lugar de Star City. Ay, y cuando le decían Green Arrow, decían Arrow. Que era el vigilante. O Arrow. Pero no, ya es de Green Arrow. No, al demonio. Oye, hablando del Berlantiverso. Viene otro crossover, ya el crossover anual, ¿no? De las series. Que esta vez, tristemente, no va a jugar Legends of Tomorrow. Ok. Va a ser únicamente entre Arrow, Flash y Supergirl. Pero lo interesante es que van a presentar un personaje nuevo. Ah, eso sí no me enteré. Van a presentar a un personaje de Ciudad Gótica. ¿Batman? No. Ah. Batwoman. Ah, ok. Katie Kane. Ah, ok, Katie Kane, perfecto. Hay una escena que no han mostrado a Katie Kane, pero hay una escena en la cual está cara sobre él, Supergirl, así de frente a frente a alguien, y le dice, "Who are you?" Ya me imagino, oh, o sea, imagínate, Supergirl, Batwoman, Superman, oh, Batman, Dios. O sea, come on, tienen que hacer algo con eso, o sea. Oye, sí, sí. "Who are you?" "I'm Batwoman", ¿no? Sí, ay, okay. Normal. Oye, ¿cómo anda? Y le presentan a Katie Kane, ojalá le metan el elenco chido que debe tener, ¿no? O sea, The Question, por ejemplo, René Montoya y todo eso. ¿No existió una René Montoya? ¿En ese universo? No. ¿No salió en Supergirl? No. ¿Te cae? Me cae. Según yo, sí. No, Maggie Sawyer. Maggie Sawyer, sí. Pues sí, tengo una René Montoya. Y, no sé, Bullock por ahí también. O sea, si está Montoya, debería estar Bullock por ahí. Y, no sé, si después... Creo que la idea es hacer una serie de Batwoman. Ah, y okay. Y si es la idea, ¿eh? Me gustaba mucho la mitología de Batwoman. Todo eso del The Book of Crime muy acá, ¿eh? The Bible of Crime. The Bible of Crime. Sí, sí, sí, sí, está todo bien. Lean el ron de Greg Rucka. Se pone fumado, pero está pachón. Bellamente ilustrados, así, por cierto. Por J.H. Williams III. Sí. Santo Dios, ese hombre no. A ese hombre le dices, oye, ¿puedes darme tu firma? Se tarda 2 días en hacerte una cosa bien barroca, ¿no? Pero bueno. pero de que tiene talento el señor. Wow. Entonces yo no sé, y de eso sí yo no me había enterado, ¿eh? Sí, parece que sí, la intención parece sí ser que no nada más sea presentar a Batwoman y ya. O sea, es un personaje que puede tener mucho potencial. Y si no puedes usar a Batman ahorita, next best thing, ¿no? O sea, vamos a agarrar de su batielenco y hagamos eso, ¿no? Exactamente. Fíjate que también a veces me ganas el comentario y me choca. Exactamente, creo que por ahí va el asunto. O sea, si no podemos utilizar Batman, aunque sí podemos utilizar Superman, pero bueno. ¿Por qué Batman sí? ¿Por qué a Superman sí y a Batman no? Because it's Batman. Si no podemos agarrar a Batman, pues Batman tiene un montón, un resto extra de personajes que... Pues que explotar. Eso va a estar bien chistoso, ¿no? En el Berlantiverse va a estar Batwoman sin Batman. En Titans va a estar Robin sin Batman. ¿Sabes cómo yo introduciría? Por lo menos es un Batman a alguna de las series. ¿Mm? Un Batman Azrael. Wow. O sea, yo agarré como que la idea de Batman y ahora soy bien maldito, ¿no? Ándale, una cosa así. Es algo que no han utilizado en las películas, creo que a nadie le importa, quedaría pachón. En Arrow puedes tener a sus villanos de Batman, pero no a Batman, ¿no? Arras al gol. Bueno, al menos ya se mencionó a Batman. En el sí, Arrowverse se mencionó a Bruce Wayne. Ah, ok. En una escena donde se revela otra vez la identidad de Oliver Queen al mundo, de que es Green Arrow. Que no, eso pasa como que cada temporada. Sí, exactamente. Oh, okay. Pero en esta ocasión ya es alcalde de Star City. Es así como que, ay, entonces usted, señor alcalde, es Green Arrow. Ah, se vamos, por favor, chicos. Es como decir que tal vez Bruce Wayne sea Green Arrow, ¿no? O sea, ah, ok. O sea, sí existe, por lo menos. Existe Bruce Wayne. Uh-huh. Nada mal, nada mal. Igual en una de esas, un cameo por ahí. ¿Quién quita? O sea, ni siquiera pongas a un actor así. Pon a un fulano ahí en unas sombras protectoras y ya, es Batman, ¿no? Ya, con eso, ¿no? Bueno, así es, carnal. Para terminar, ayer fueron los Eisner. Ah, sí. Ya sí, tenemos sí, la lista de ganadores. Sí. Y me da mucho gusto porque dos cómics que me gustan muchísimo se llevaron un resto de cosas. Sí. Mira, pues vamos rápidamente con ella, ¿no? Para no dejar. Pues mira, pero mejor historia corta, honestamente no la conozco, que es, dice, A Life in Comics, The Graphic Adventures of Karen Green. The Nick Hussein in Columbia Magazine, ok. El mejor one shot o número unitario es de Hellboy. Hellboy de Krampus Nacht por Mike Mignola y Adam Hughes. Krampus Nacht. Eso, mero. La noche del Krampus. Mejor serie regular, serie continua. ¿Cuál es, carnal? Monstres de Marjorie Liu y Sana Takeda. Me da muchísimo gusto por ellas porque son un gran equipo creativo. La historia está súper buena y bien creepy, bien violenta y en fin. O sea, si les gustaba el anime extreme de los 80s, 90s, les encantaría Monstres. Sí, que de hecho ya bajaría el TP, el tercer TP. El tercer TP. Ya lo quiero. Fíjate, le ganó a Black Hammer de Jeff Lemire, que está muy bien, a Giant Days de John Allison, Max Sand y Liz Fleming, que también está muy padre. Le ganó a Hawkeye de Kelly Thompson y Leonardo Romero. Y le ganó a The Weekend of the Divine de Karen Gillan y Jamie McLean. Puro peso pesado, Honestamente estaba muy difícil esta terna. En mejor serie limitada, fíjate, ganó Black Panther, pero no me extraña. No me extraña, aunque híjole, había, también esta terna estaba bien complicada. Le ganó Black Panther de Roxane Gay y Ta-Nehisi Coates y Alisa Martínez. World of Wakanda, ¿no? World of Wakanda, ¿no? Exactamente. Le ganó Extremity de Daniel Warren Johnson, que lástima, es una gran miniserie y Daniel Warren Johnson es un gran artista y escritor. Le ganó The Flintstones de Mark Russell, de Mark Russell, Steve Pugh, Rick Leonardi y Scott Hanna. Que ya lo reseñamos y es una chulada. Le ganó Mr. Miracle de Tom King y Mitch Gerrard. Nada más. Nada más. Y a X-Men Grand Design de Ed Piskor. Grandes series limitadas todas ellas. Yo honestamente hubiera puesto un empate entre todas. Y hablando de empates, por ahí viene después un empate, de hecho. Sí. Mejor serie nueva ganó Black Bolt. Black Bolt. Habría que ver, voltear a verla, De Saladin Ahmed y Christian Ward. Habría que verla, a ver de qué trata, De la única otra que yo conozco fue Grass Kings, que honestamente está muy padre, de Matt Kind y Taylor Jenkins, también está muy padre. De las otras honestamente no las chequé. Pues mira, maestros me llama la atención por el puro autor, Steve Skrug. Me gusta mucho el trabajo de Steve Skrug. Mira, le ganó a Redlands de Jordi Belair y Vanessa del Rey, y Royal City de Jeff Lemire. Jeff Lemire está en todos lados. Ah, sí. Ahorita está en los cuernos de la luna el señor también. Sí, no manches. Luego vienen mejores publicaciones para menos. Estas las vamos a saltar, no porque no nos importen. Sino pero en que... Teens, ahí sí. Pero bueno, ahí en Teens, ahí está donde se pone padre. Y este es donde se pone curioso. Puro chamaco extreme aquí en este mundo. Verás. Mejor publicación para adolescentes de entre 13 y 17. Nada más que hay mucha violencia, desnudos, esclavitud, referencias a violaciones y cosas así. Pero lo que veíamos en los 90s. Sí. Cuando yo tenía de 13 a 17 años. No salimos tan bien, por cierto. Ganó Monstruos de Marjorie Liu y Sana Takeda, ganándole, por cierto, a un gran cómic que fue Spinning de Tilly Walden. Pero bueno, eso como es más biográfico, supongo que por ahí va el asunto, ¿no? Mejor publicación de humor también, mejor antología, vamos a ver por acá, mejor álbum gráfico. Fíjate, My Favorite Thing is Monsters de Emil Ferris ganó. Eso se me hace, es que se me hace raro, o sea, que bueno, me da mucho gusto por Emil Ferris porque gran escritora, gran ilustradora, gran cómic. ¿Cómo? ¿Qué es un álbum gráfico? Como novela gráfica. Ajá. Ok, porque no me quedaba como que... No me quedaba claro qué era eso, de álbum gráfico, pero bueno. Luego tenemos... Ah, bueno, antes de continuar leí rápidamente... Hay una que, dos que me llaman la atención, A ver, dime. Mejor colección de archivo, o sea, uh-huh. Como para rescatar obras. Celebrando a Snoopy de Charles M. Schulz. O sea, Snoopy sigue sigue y seguirá siendo algo perenne en el cómic y en el medio gráfico, ¿eh? Eso sí, está chistoso. Y también, en cuanto a comic book, porque el anterior fue de tiras cómicas, uh-huh. En cuanto a comic book como tal, es, ve nada más. Es que también. La edición de 35 aniversario de Akira, de Katsuhiro Tomo. Sí, es que está hermosa la cochinada. Sí, se ponen a Sansón con las patadas, eso sí nadie más la iba a ganar, ¿eh? Luego está El Mejor Escritor, donde hay empate. ¡Hay un buen empate! El Mejor Escritor ganó Marjorie Liu por Monstres y Tom King por Batman, Batman Annual, Batman Elmer Fudd Special. Está buenísimo. Está excelente, y Mr. Miracle. Nada más. Honestamente, también se le hubieran dado a todos, porque también estaba Matt King por Grass Kings, por Aether, Eternity, Exomanowar. Estaba Jeff Lemire por Black Hammer y Descender, y estaba Matt Russell por The Flintstones. Dénselo a todos, a todos. A todos esos, dime si no. Mejor equipo de... Bueno, writer artist, o sea, el autor completo. El que hace todo. Emil Ferris, de hecho. Por My Favorite Things Monsters, no había competencia. No había ninguna competencia. Lo siento por todos los demás. Fíjate, mejor dibujante, Mitch Gerards. Mitch Gerards por Mr. Miracle. Dibujante de tradicional, digamos. Tradicional, ¿no? Exacto. Les cruza en papel, tinta y todo eso. Después, el mejor artista, pintor o artista multimedia, se lo llevó Sana Takeda por Monsters. Por supuesto que debió ser Sana Takeda. Mejor artista de portadas, ve nomás. Sana Takeda por Monstres. Es que vean las chuladas que hace esa mujer, de veras. Y le ganó pesos pesados, como Brian Steelfreeze. A Nick Derrington. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, sí, está muy canijo. Mejor colorista, Emil Ferris también por My Favorite Thing is Monsters. Cuando el color lo haces con plumas de Vic. Imagínate. Y queda de la calidad que sale My Favorite Thing is Monsters. No Monsters, no Monsters. Ups. Slip of the tongue, ¿eh? Mala onda. Entonces, de verdad, no había competencia. Y lo lamento mucho porque Mitch Gerards también estaba ahí por Mr. Miracle. Excelente. El color es hermoso. Excelente trabajo. ¿Y cómo juega el color en Mr. Miracle, ¿eh? Definitivamente. También fíjate nada más, le ganó a Dave Stewart, que es un fantástico colorista también. David Rubin, a Rosemary Valero. Wow. Y el Pisco, sí. O sea, por ejemplo, mejor letrerista, me llamó mucho la atención que se lo llevó Stan Sakai. Ok. Stan Sakai. Y estaba Mil Flores también, claro, pues ella hizo todo, ¿no? Es que ella hace todo. Es que sí, pues, de modo que no se lo digas. Y pues básicamente son como que los más. Pues más representativos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que sí, me da mucho gusto por todos los ganadores, por supuesto, pero particularmente por Tom King, Mitch Gerards, Marjorie Liu, Sana Takeda, y obviamente Emil Ferris, porque era de mis favoritas. Grandes cómics, honestamente. Había muchas categorías en donde yo hubiera dicho, ¡ay, empate, tengan todos! Ahí, y por cierto, nada más quiero puntualizar algo. ¿Se dan cuenta que esos cómics que son reconocidos por la industria, esos cómics que son reconocidos con premios por su calidad, por su desarrollo, por el trabajo, por la historia, son cómics que regularmente reseñamos en el Café Comiquero? Deberíamos estar en el comité de selección de los Eisner, llevando café, aunque sea. Sí, yo pongo el cafecito. Pero ya participé, ¿no? Sí, o sea, que necesitan un gato que vaya por los cafés, yo le entro sin bronca. Pero ves, casual como que procuramos recomendar cosas pachonas. Ese, ¿no? Sí, exacto. Así es, carnal. Pues con esto yo creo que nos vamos a nuestro corte musical esta semana. Iman. ¿Y con qué canción nos vamos, carnal? Y aunque muchos pensaban que este día jamás iba a llegar, pues bueno, tenemos que poner Can't Smile Without You, porque tiene todo que ver con la siguiente parte del programa. Así es. Esto es Can't Smile Without You. The Barry Manilow. The Barry Manilow. El Café Comiquero. Gracias, Guillermo del Toro. Nos vemos en un momento. Believe that you are part of a dream. Now it all If you only knew what I'm going through, I just can't smile. Now some people say happiness takes so very long to find. Well, I'm finding it hard leaving your love behind me. And you see, I can't smile without you. I can't smile without you. I can't laugh and I can't sing. I'm finding it hard to do anything. You see, I feel glad when you're glad. I feel sad when you're sad. If you y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Barry Manilow con Can't Smile Without You. ¿Ya saben de qué vamos a hablar? Yo creo que ya. Yo esperaría que ya. Ya. Porque ahora ni siquiera dijimos nada. No, no. Fue sorpresa. Pequeña sorpresita. Exactamente. Sorpresa y también dedicatoria para Juan Elovera y Ju Hernández, que en la Jam Session pasada fueron muy enfáticos en de If Hellboy, ¿pa' cuándo? Nos tiraron shade mala onda, ¿eh? Así que. Bien mala onda. Así que, después del shade, no es cierto, no se crean, ya estaba planeado, de hecho, sí. De hecho, sí, o sea, hicimos con toda la intención una jam session antes de este programa, ¿eh? Sí, entonces. Que, no, queremos ver, tantear el terreno, ¿no? A ver quién decía, a ver, ¿se acordarán de que Hellboy está pendiente? Ojalá que alguien se acuerde, que creen se acordaron bastantes, así que ahora le va. Exactamente, pero sobre todo Juan Elovera, que cada jam session ha preguntado ¿y Hellboy para cuándo? ¿Qué creen? Aquí está Hellboy, el primer capítulo, le lo decimos, el primer capítulo dedicado a Hellboy. Porque, y todo esto lo estamos haciendo, número uno, porque, bueno, sí nos gusta Hellboy, es en serio, sí nos Hellboy gusta. Rules. Número dos, sí nos lo han pedido mucho en ocasiones pasadas, que hablemos de Hellboy con buenas razones, porque es una historia muy pachona. Y también porque por fin Dark Horse está haciendo algo bien. Bueno, nada, no, normalmente hace algunas cosas bien, pero bueno. Hace muchas cosas bien. A veces muy caras, pero muy bien. En esta ocasión lo que está haciendo bien es republicar Hellboy en orden cronológico. Sí. Lo cual es bastante pachón porque la forma en la que estaban publicados los tomos anteriores, eran un tanto raros. La forma oficial, ¿no? Como la estaba. Exactamente, estaba un poquito extraña. Ahorita ya no. Ahorita ya te dicen estos primero, estos después, y después va lo siguiente, así que perfecto. Aprovechando eso, pues decidimos, mi hermano y yo, órale va, nos echamos Hellboy. Y van a ser 6 volúmenes en total de Dark Horse. Mm-hmm. Entre los 4 volúmenes, digamos, de la historia tal cual de Hellboy, la historia principal, y va a haber 2 volúmenes más de historias cortas de Hellboy. Así que considerando eso, entonces serían por lo menos 6 capítulos del Café Comiquero. Exacto, por lo menos cuente con 6 programas de Hellboy. Del demonio que vamos a hacer, ¿no? Programas del demonio. Que por cierto, se rumora también que quieren repetir esa fórmula con Hellboy and the BPRD, que fue una serie regular, con Abe Sapien, con Lobster Johnson, o sea, con todo el Hellboyverse. Quieren repetir esa fórmula de hacer los tomos. Estoy de acuerdo. Ahora creo que estoy de acuerdo, Digo, poner en orden una historia y republicarla, creo que siempre es bueno. Sí, sí, sí. Y siguen haciendo cosas de Hellboy, como este año que ganó un Eisner por una historia corta, ¿no? La Krampusnacht. Exactamente, entonces, hay Hellboy para rato, y efectivamente va a haber varios programas más del Café Comiquero dedicados al niñito del demonio. Ah, y no soy yo. Pequeño demonio. De hecho, así empieza, como un pequeño demonio, ¿no? De hecho, sí. La forma en la que vamos a hacer estos reviews es un poco distinta. No nos alcanzaría la vida para echarnos a profundidad la historia de Hellboy, sobre todo porque hay muchas partes donde se mete mucho folclore, muchas historias pues, de horror antiguas. Sobre todo europeas. Sobre todo el este de Europa. No nos da, literalmente no nos da tiempo y no nos da la vida para hacerlo. Pero creo que sí hay elementos que destacar. Hay algunos puntos muy interesantes al respecto. Y sobre todo también como que la historia externa de Hellboy, cómo se empezó a publicar y quién lo empezó a escribir, del por qué, las diferencias que hay, no solo de tonalidad, sino de la forma en la que está escrito el primer volumen, que es The Seed of Destruction, al resto de Hellboy. Hay muchas cositas ahí interesantes. Ya lo creo, carnal. Y vámonos por el principio. Seed of Destruction, que yo no tenemos... me resistí nuevamente a hablar de Seed of Destruction. No es mala la historia, al contrario, es muy buena, pero... Dios mío, ya estaba yo aburrido de Seed of Destruction. Nos veíamos muy reticentes a hablar de Seed of Destruction porque lo leímos tres veces. Tres veces en ediciones distintas y no pasaba de ahí. Viene una más. Y en México, ¿no? Y viene una extra, ok, ni mal. Lo interesante, y no es mala la historia, pero si te soy completamente sincero, creo que el asunto se pone ya más interesante si uno lo ve desde la óptica de este volumen, pasando incluso Wake the Devil. Cuando ya vemos The Wolves of St. August y todo eso, ¿no? Ya cuando vemos por fin a Hellboy ser un investigador paranormal. Así es, el primer volumen de Seed of Destruction, que fueron 5 números. 4 números. Esa miniserie de 4 números, pues básicamente fue presentarnos al personaje y a su universo, pero era todavía muy, muy superheroico. Y tiene mucha razón de ser. La razón por la que era muy superheroico es porque Mike Mignola estaba trabajando mucho tiempo para DC Comics, para Marvel también trabajó, y de hecho había pichado lo de Hellboy como un equipo de investigadores paranormales, me parece que para DC Comics. Y DC Comics dijo, no, como que no me interesa. Años después Shadow Pact, pero bueno. En fin, y tenían a su Blue Devil, por cierto, ¿no? Ay, cierto. Que ya existía Blue Devil desde antes en el universo DC, pero en Shadow Pact se siente mucho como esto, y esto lo hizo Mignola antes. El origen de Hellboy como tal, de la idea del personaje, de hecho viene aquí en este bonito tomo, era un dibujito bien feo. Horroroso. Que básicamente le hizo para el programa de una convención. Un diablillo ahí, más troll que diablo, una cosa así. Con un masito ahí raro y demás. Y un cinturonzote que decía Hellboy. Y a partir de ahí dijo, oye, esto me gusta. Y quería crear un cómic de un equipo superheroico que trabajara en amenazas paranormales. Y no le encontraba título. Ese fue uno de los racionales, de acuerdo a lo que comenta Mike Mignola, que lo llevó a cambiar la idea. No sabía cómo llamarle al equipo. Shadow, para que hubiera sido un buen nombre. Pero bueno. En fin. Y en ese equipo, parte de los personajes estaba el Brawler, estaba el Ben Grimm, estaba el Hulk del asunto, estaba el grandote, un diablito gigante. Hellboy. Estaba compuesto por Liz Sherman, por Abe Sapien, básicamente ellos, y otros dos personajes que poco a poco se fueron involucrando en el lore de Hellboy, pero en otro papel. Y como vio que no jalaba, dijo, bueno, pues mejor me voy a enfocar en Hellboy, en el diablito. Y le fue cambiando el diseño hasta llegar al Hellboy que hoy conocemos y amamos. Sí, curiosamente, ¿no? Se fue por el Brawler. Por el Brawler, cuando quizá querías contar, y más en sus tiempos, el del personaje cool, ¿no? Ah, sí, claro. O el personaje más extreme, o no sé. Y se fue por el Brawler, Y en este caso creó el tropo también, bueno, no lo creó, lo utilizó, el del Gentle Giant. Porque Hellboy es grandote, es fuerte, es el hijo del diablo, pero es bro, ¿no? Es un bro, es buena onda, es rudito, es... Le gustan las Tecate, bueno, por lo menos según del Toro. Ajá, y los gatos. Y los gatitos. Sí, exactamente. Curiosamente, cuando el cómic empieza, es ahí donde los primeros paneles, es cuando te cae en cuenta de que, ok, esto iba más por el lado de un universo superheroico. Si vieron la película de Hellboy, la primera película, ven que cuando empieza, supone que llega el profesor Broom con unos soldados estadounidenses de tener un ritual chistoso de unos nazis locos con Rasputín. Uh-huh. Cuando traen a Hellboy, y que originalmente la idea no era traer a Hellboy, sino los Ogre Jahad. Ajá, exactamente. A Cthulhu. A Cthulhu, básicamente. Aquí en realidad, o sea, el origen de Hellboy varió un poquitín aquí en según Mignola. Bueno, según John Byrne. John Byrne Mignola. Porque sí había un equipo de soldados estadounidenses que iban a detener un ritual chistoso de los nazis para traer cositas mágicas y ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero curiosamente, en el equipo de soldados estadounidenses hay un superhéroe. Hay un superhéroe que se llamaba Torch of Liberty. Que básicamente es un Capitán América. Es un Capitán América, Spocky, algo así. Ajá. Me hace mucho sentido. Es el clásico tropo, ya es clásico, honestamente, del superhéroe que ayuda a ganar la Segunda Guerra o participa en la Segunda Guerra Mundial. Lo vemos en DC, lo vimos en Marvel, lo vemos hasta en Wildstorm, creo que hasta en Valiant se llegó a mencionar un personaje así. Así que ya desde ahí nos daba la idea de que este cómic iba a irse por los lados más superheroicos del asunto. Que son una especie de, ¿cómo decirlo? Dark Superhero Paranormal Shit, o algo así. Más o menos. Vemos el ritual de Rasputin. Que aquí también el profesor Broom también participaba, pero aquí tiene un papel mucho más pequeño. Como consultor. Como consultor, y que no era el único, había otras dos personas. Sí, y de hecho, desde ahí hay unos paneles en los cuales aparece, para darle énfasis, yo creo que hasta ahí tenía la idea Mignola, no lo sé, pero tenía como que para darle énfasis de que era una cosa sobrenatural, había unos fantasmas, literalmente había fantasmas, espíritus de un monje y de una monja. Sí, y ese monje y esa monja van a jugar en un par de historias después, bien curioso. Sí, oh sí. El ritual, aquí les digo, la diferencia con esto es que Rasputin lo que quería era traer a Hellboy. Ajá. Sí, quería traer a Hellboy. Hace su ritual loco, tiene éxito, y los nazis le dicen, oye, pero pues no nos diste un milagro, ¿no? Y el Rasputin es de, no, sí les di milagro, pero ustedes también no lo entienden. El milagro fue que llegó Hellboy, pero del lado de los americanos. Así es. Ahí está. Ahí quedó el chamaquito de monito. Y por cierto, aparece el panel donde está el bonito, la bonita foto. La foto incluso que vimos en las películas de Del Toro. Donde vemos al Hellboy chiquito y de hecho es el profesor Broom quien lo nombra así, Hellboy, igualito que en la película. En esa parte, la adaptación que hizo Del Toro, muy bien hecha. Con algunas diferencias, pero muy, muy bien hecha, ¿no? El Seed of Destruction trata más o menos de lo siguiente. Es como que vemos precisamente los inicios del plan de Rasputin para destruir al mundo o algo así. Pues traer a sus amos, tal vez. Traer a sus amos, o sea, realmente él no es tanto la destrucción del mundo en sí, sino del traer al mal, traer a su dios, a las deidades que él venera, ¿no? El mundo queda destruido en el proceso, pero eso es aparte. Ajá, exactamente. Pero es como traer a Cthulhu, o sea. Básicamente como traer a Cthulhu, es buen punto. Y aquí el profesor Broom, en realidad, lo vemos, aquí es un profesor Broom mucho más frágil, con la mente un poco más ida. Nos cuentan una expedición que hizo al Ártico, donde encontró unas cosas raras. Todo sucede como una historia muy gótica, ¿no? La historia se desarrolla después en una mansión. De hecho, yo creo que ese sería una de las grandes, ¿cómo decirlo? Temáticamente, creo que por ahí va Hellboy. Es en realidad una historia gótica. Incluso el arte de Mignola es muy gótico. Utiliza muchas sombras. Mucho retablo. Y lo que lo hace muy curioso es que para hacer una historia tan gótica tenga a un protagonista tan bro. Ajá, que es el que se encarga de decir, no, Rasputin es todo serio, todo all high and mighty, sí, claro. Y este H.P. Lovecraft es mi bitch y toda la onda, ¿no? O sea, básicamente. Y Hellboy es de, no dude, o sea, no. Literal es no dude. Tal cual, no dude, y tiene un balazo en la cabeza y ahorita voy por mi tecate. Básicamente yo creo que eso, ¿sabes qué? Yo creo que eso es lo que hace o en general ha hecho a Hellboy tan querido por la gente, de que está en un mundo tan serio, tan grim and gritty, tan así, que cuando ves a Hellboy actuar como él lo hace, le quita esa solemnidad y como que te lo trae a un nivel mucho más de tierra. Ándale, sí, exacto. Es como querer hacer así heavy metal, bien acá, todo doom y toda la onda, y de repente pues alguien echa relajo y se pone a hacer pogo ahí en el escenario, ¿no? Si no hay algún grupo de epic metal o como sea que se llame haciendo eso, debería de... Algo así siento que es Hellboy, ¿eh? Me gusta mucho que la relación aquí con su padre es... es mucho mejor, creo, que lo que vimos en la película. Es mucho más, lo respeta, lo quiere, le afecta profundamente su muerte. Sí, pero es mucho más breve. Mucho, mucho más breve, la verdad. En las primeras páginas se muere el profesor Brun. ¿Sí? El profesor Brun se asusta de que empiezan a llover ranitas y llega un hombre rana y se truena a Brun. Que el hombre rana es más o menos el símil de lo que vimos con los esos ángeles chistosos, ¿no? No, con los que salen en Hellboy en la película. Por eso, no se supone que eran unos ángeles chistosos. No. No era un ángel de la destrucción. No. Sí, era un ángel de la destrucción. Samhain, ¿no? Estás loco, ¿no? No era Samhain, era. ¿Cómo le llamaban? Samael, el ángel de la destrucción. Ah, bueno, sí, bueno, básicamente, porque eran más como perritos chistosos, cosas así, ¿no? Así, el loco soy yo. Bueno. Ahora resulta. Pero aquí estos son más Cthulhu. O sea, estos son más como... Realmente se basó muchísimo, creo que, en Lovecraft, ¿eh? De hecho, hay una parte donde está Sadu... ¿Cómo? No sé. Tiene un nombre más curioso. Que es básicamente es Cthulhu. Tiene tentáculos y toda la onda, ¿no? O sea, el nombre de uno de los Ogru Yajat. Los Ogru Yajat son siete en total. Son siete... Dioses antiguos. Siete que son uno solo. Eso me encantó. Que viven en el espacio y no sé qué. Y fíjense que es bien curioso que en Seed of Destruction, toda la parte de la muerte del profesor Broom y de que mandan a Hellboy a... Saduhem se llama. Saduhem. De que mandan a Hellboy a ver qué estaba pasando y demás. Todo esto pasa en el primer número. El primer número se va rapidísimo. Sí. Lo cual tiene mucho sentido. Era un cómic de la línea Legends de Dark Horse, que básicamente presentaba historias de artistas consagrados, en su mayoría, pero pues que era cómic de autor y que no sabían cómo iba a funcionar. Sin City, por ejemplo. Sin City fue parte de esa iniciativa de Legend. Ah, es cierto. Aquí se presentó Hellboy, que bueno, estaba Miñala, pero también tenía que pegarle un nombre grande. John Byrne. Entonces, por esa razón también. Una, porque el nombre vendía y sigue vendiendo bastante, decir que John Byrne hizo algo. Hay que recordar que John Byrne, pues, básicamente hizo los X-Men que conocemos y amamos hoy día. Recreó al Superman que conocemos y amamos hoy día. Y después... Destruyó a Spider-Man, perdón. Después no sé qué pasó. Básicamente, sí. Pero bueno. Y en aquel momento, pues, aparte, Mignola decía, no me siento tan... a gusto, tan hábil o tan con el expertise para escribir un guión. Y pues dijo John Byrne, no te preocupes, yo te hago el guión. Y se nota, es muy verboso estos primeros números. La primera historia de Hellboy es bien verbosa. Incluso todavía Wake the Devil, aunque ya no la escribió Byrne, se siente todavía. Se siente, ¿no? Verboso. La escuela. Uh-huh. Es. Después, los números siguientes, que ya después son historias cortas. Ya tienen una cantidad menor de diálogo, pero tienen más exposición visual. Bastante más. Y mucho más trabajado el sentir del folclore. O sea, esta primera historia era, creo, todavía muy safe, muy segura, ¿no? Era muy superhéroica, de que había un villano, había una amenaza, incluso espacial, ¿no? Interestelar. Era muy, muy Cthulhu, sí, pero también aparece una escena donde hay unos como extraterrestres diciendo... Ve lo que están despertando y no se imaginan. Y prácticamente es una nave espacial. Entonces, había como que todavía... Era un poco tímido todavía este asunto, ¿no? Nos presentan un equipo superheroico. Vemos a Yves Sapien, vemos a Liz Sherman. Que Liz Sherman aquí es... más centrada, creo yo, ¿no? O sea, obviamente es mucho más centrada. Yves Sapien es muy parecido, honestamente. La verdad es uno de los personajes que mejor se portaron a la película de Día del Toro, ¿eh? Junto con Hellboy, sí. Son, creo que, los más parecidos. Abe un poco más serio. ¿Abe? Sí, honestamente. Lo vemos en su capsulita. Vemos el origen y por qué le llaman Yves Sapien, ¿no? Tal cual lo que vimos en las películas del Toro. Yves Sapien, tal cual, ¿no? Y sí, lo vemos que, pues, volvieron a capturar al de la forma del agua y lo volvieron a meter al tanque, ¿no? Pero bueno. Era su hijo. Ah, sí, cierto. En fin. Pero bueno, vemos esta primera historia. Termina, con ganas de ser como que muy conclusiva, ¿no? Detienen al gran villano, detienen a Rasputin y ya no logra traer a los Ogru Yajat, que de eso se trataba y todo está bien. Pero dejan suficientes cliffhangers, ¿no? Dejan el cliffhanger de que Rasputin, en el momento de su muerte, le dice a Hellboy, si me matas no vas a saber qué onda contigo. Y Hellboy le dice, no me importa. Gran declaración por parte de Hellboy. Sí le importa. La verdad es que creo yo que a lo largo de la historia vemos que sí le importa de dónde viene, quién es, etcétera. Pero trata de no pensar en ello, ¿eh? Porque él se siente, o sea, él sabe que no lo es, pero se siente humano. Sí, exacto, porque creció todo el tiempo como humano, creció rodeado de humanos. Y le gusta el mundo humano, o sea, que eso es algo que, en esta primera miniserie de Seed of Destruction, no se ve tanto que Hellboy disfruta el mundo humano y está rodeado de humanos, a pesar de que él es un demonio. Conforme va pasando el tiempo, van pasando las historias, te das cuenta de que, oye, a este cuate le gusta estar aquí, le gusta estar vivo y pachón. Y otra cosa, el mundo está consciente de Hellboy en general, ¿sí? Y no hay problema de que ande por ahí por las calles y todo. De hecho, buen punto. Como que se les hace muy normal de, okay, agente Hellboy, haga usted su equipo y vámonos, ¿no? Ah, okay, ahí voy. Aparece Manning. Sí. Que aquí tiene un tono muy diferente. Manning no es el regañón de escóndete, etcétera. Es al contrario, o sea, es como quien le facilita las cosas a Hellboy. Sí, exacto. Es un Manning más. O sea, en un mundo donde un Hellboy ya está a la vista de todos, este Manning es muy congruente con eso. De, oye, pues ya que estás aquí, pues ayuda en algo, ¿no? Y el número, bueno, la miniserie termina con un cliffhanger, también un epílogo en el cual vemos que de otra dimensión o algo así regresan algunos de los que estuvieron en la invocación original que trajeron a Hellboy. Personajes que jugarían mucho más adelante. Cronen, por ejemplo, que es muy diferente al que vimos en la película. Aquí habla. Ajá. Ilsa Hobson, que tiene un peso muy importante en Wake the Devil. Y otro de ellos, ¿no? Otro de los científicos. Me gustaba también que desde esa primera miniserie, creo que Miñola tenía muy claro qué quería hacer gráficamente y tiene unas ideas muy interesantes. Hay un símbolo nazi, una suástica, que fue como el símbolo para la división paranormal de Hitler, ¿no? Que está compuesta por la suástica, está un dragón y una coronita. Eso es muy... Eso de darle una corona es como decir... ¿Te acuerdas de Game of Thrones cuando Renly Baratheon le pone una corona a su siervo? Es como decir, yo gobierno, yo mando, aunque no lo sea. Ah, bueno, o sea, por ejemplo, el poner coronas sobre los escudos de naciones o de reinos, algo así, literalmente se hacía por eso. O sea, le ponías la corona hasta que empezabas a gobernar, a tu familia, por ejemplo. Ajá. Y qué declaración por parte de Hitler aquí, ¿no? Y es de le pongo una corona de una vez a este dragón, ¿no? Más bien la declaración de Rasputín. Ah, bueno, sí, de Rasputín, sí, claro. Sí, Hitler, lo que quieren aquí, yo mando. Y el dragón, porque tengo entendido que algo se le relacionaba a Rasputín con los dragones. Aparte por lo de la serpiente, ¿no? Constantemente menciona The Serpent, o sea, el demonio, o sea, el Satanás, tal cual. Uh-huh. O será una declaración de que Satanás domina y no, ni siquiera yo. Yo creo que iba por ahí, ahora que lo pienso. Todo eso encima de una suástica. O sea, es como que superior a ella, ¿no? Sí, exacto. Interesante la idea, ¿eh? Gráficamente hay muchas cosas interesantes en todo Hellboy, de hecho, ¿eh? Hay que mencionar, yo creo que también el ambiente gráfico de Hellboy, que es... Todos conocemos el estilo de Mignola. Es inconfundible. Sí, exacto. Es algo que creo que vale la pena mencionar, que no... Inmediatamente ves un dibujo de Mike Mignola y dices, esto lo hizo Mignola. Y desde el principio creo que él tiene el gran acierto de hacerlo... A pesar de que empezó siendo como que, oigan, aquí hay un mundo con superhéroes y no sé qué. Sí, pero que se vea muy distinto al resto del mundo de superhéroes que vemos en los otros cómics. Hellboy se empezó a publicar en el 93, 94 más o menos. Creo que es 93. En el 93 estaba el apogeo de los 7 grandes de Image, donde todo era musculoso, gigantesco, brillante, splash pages, ¿no? Te reto, literalmente es un gran reto a que en todo este tomo enséñame un panel donde no utilicen sombras. Todo está cubierto de sombras. Hay mucha tinta negra, la verdad. Incluso hay llegaron ellos, por supuesto, pero hay historias, hay paneles donde pasan cosas, o sea, flashazos de luz y demás, y aún así meten sombras. Sí, sí, cierto. Incluso aunque de repente metan colores muy, muy chillantes, contrasta constantemente con las sombras. Es muy el estilo de Mignola de crear esa imaginería como un retablo gótico, honestamente. Visualmente es algo de lo que lo hace muy atractivo. Wake the Devil después, o sea, después de que terminó por fin Seed of Destruction, Wake the Devil retoma la historia más o menos donde se quedaron. Y vemos a estos otros científicos nazis, pues hacer cosas nazis. Sí, sí, básicamente. Estas otras cosas nazis que se dedicaban a hacer, pues... El asunto siempre fue, hasta donde Porque, bueno, hay que hacer una pequeña aclaración. Literalmente estamos leyendo Hellboy como debió, como debió ser. Por fin. Mi hermano y yo habíamos leído, creo que te he pasado como mil. Has leído también muchas historias cortas de Hellboy. Sí, claro. Pero Hellboy en México, por ejemplo, muy divertido. Muy divertido. Pero una historia, pero vaya, seguir la historia completa de Hellboy, creo que nunca lo habíamos hecho. No lo habíamos hecho, y lo estamos haciendo ahorita. Y ahora sí, por fin. De hecho, cronológicamente, después de Seeds of Destruction, vendría esta historia se coloca entre ellas. Son dos historias, se colocan. Uh-huh. Una de ellas es The Wolves of St. August, escrita y dibujada posteriormente a Wake the Devil. Pero de aquí ya se nota un Mignola mucho más maduro y mucho más interesante. La historia de los lobos de San Augusto, adivinen de qué se trata. Hombres lobo. De hombres lobo. Es una historia super, yo creo que es la historia más creepy de todo el tomo. De todo ese tomo, sí. Fácilmente sí. Es la más... Y se trata simplemente de que hay una villa abandonada. Bueno, no abandonada, todavía no. Hay una villita por ahí en Europa, muy escondidita, donde llega un padrecito. El padre Edward Kelly, amigo de Hellboy, por cierto. Y en esta villa llega ese padre, porque en el principio, si nos lo cuentan, no había párroco para su iglesia. Y de hecho, técnicamente no había iglesia. Estaban las ruinas de una iglesia, literal. Pero una iglesia de una propiedad privada, de una familia en particular. Uh-huh. ¿Cómo se llamaban estos? Esta familia, que eran los, ahorita te digo, tiene un nombre ahí medio curioso. Te digo aquí Grenier. Los Grenier. Llega el padre queriendo salvar la capilla y llega en compañía de otra persona y a esa capillita diciéndole, oye, pues con un poco de trabajo y un ratito y un poquito de tiempo se me hace que levantamos este asunto. Y a cada rato su acompañante le decía, no lléguele, no queremos que esté aquí. El padre se aferra. El acompañante le dice, ¿sabe por qué no hay capilla aquí? Porque todo este lugar está maldito. Literalmente estaba maldito. Había una... Se supone que en algún momento esa familia, o sea, de los Grenier, fue encerrada en su castillo, en su mansión, y ahí se quedaron hasta morir. Los quemaron, los lincharon. Los lincharon. La turba iracunda del pueblo los linchó. Abren una de esas tumbas y ven que el esqueleto de uno de los Grenier tiene garras y tiene un el cráneo como de un perro. El padre se asusta, por supuesto, se voltea y vemos que no es el único perro que estaba ahí. Uy. Eso está creepy. Conocemos un personaje que más adelante en Wake the Devil jugaría un papel muy importante también. Uh-huh. Que es Kate, que es como su... Es una investigadora de lo paranormal también, pero como de la división británica, ¿no? Del BPRD. Y es en realidad la como que si piensas, profesora Kate, no es agente. Exacto, exactamente. En algún momento Hellboy la presenta como Agent Kate, no. O sea, profesora. Profesora Kate, ver, igualado, ¿no? Yo sí estudié tú. Y llegan precisamente a esta villa a investigar qué pasó. Hubo un pequeño salto en el tiempo y nos vamos enterando que en esa villa, después de que el padre... Carras, ¿cómo se llamaba? Grenier. No, el padre. Ah, el padre... Henry. Henry. Aparte de Carras. Dame chance, Carras. Después de que él murió, resulta que el resto de la villa también se murió. Bueno, no se murió, no es que quedaran muertos. Los mataron. Fueron asesinados, todos, en la misma noche, de la misma manera. Todos murieron como si fuera un animal salvaje los hubiera matado. Pero todos en una noche. Lo cual era así, impensable, ¿no? Sí, porque es el gran beef de Hellboy, de que, oye, a ver. O sea, pon tú que hubieran matado dos, tres familias máximo. ¿Qué tuvo la suficiente capacidad y velocidad para acabar con todos? Y Hellboy, me encanta que aquí ya lo vemos como investigador de lo paranormal, porque incluso se refiere o remite a cosas que él ya vivió. Es decir, de esta crisis ya la vi en el 80 y tantos, en el 60 y tantos, en otros lados. Dice, Kate, tú y yo creo que sabemos que esto es, o sea, va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Vemos, me encanta la relación que tiene Hellboy y Kate. Ah, sí. Es como de... No maestro y alumno. Es como un body cop, pero como que ella es brains, él es más brawl, pero también él tiene más experiencias. Muy interesante esa relación. Sí, es difícil de encontrar paralelos, honestamente. Sí. Y estaban en esa investigación cuando Kate le cuenta, de hecho, de, oye, si sabes la historia de este lugar, porque está creepy. Y nos cuentan precisamente la historia de los lobos de San Augusto. Y se da cuenta porque encuentra una en esa iglesia. Una efigie de San Augusto. De San Augusto, dice The Walls of St. August. que es una parte que en la versión que yo leí, por cierto, tenía esas páginas cortadas. En fin. Y la historia es que un monje llamado Phil se acercó a esa villa, y en el castillo de la villa oyó unas campanas que le pareció que sonaban muy hermosas, y le conmovió el corazón y quiso visitar a la familia para escucharlas de cerca, ¿no? Y se dio cuenta al acercarse de que no adoraban a... estaban enfrente a una cruz, pero no adoraban a Dios, no adoraban al Dios cristiano, a Jesús, sino que estaban adorando a un anticristo demoníaco, que ella después corrige y dice, probablemente debió haber sido uno de los dioses de la fertilidad. Es decir, adoraban, eran paganos, adoraban a un dios pagano que no era el dios oficial, ¿no? De los años 1600, por ejemplo. Cuando ve esto, se pone loco y les echa una maldición. Ya ves que luego las maldiciones funcionan, ¿no? Y las maldiciones es que cada 7 años tomarían forma de lobo y comerían a base de colmillo y garra, pero seguirían siendo humanos internamente para estar conscientes del horror que estaban viviendo. La familia real, junto con todos, incluso sus sirvientes y toda la gente que estaba dentro del castillo, dijo, trató de mantener esto en secreto, y cada 7 años salían a cazar como lobos, hasta que un día el pueblo los encontró y los mató a todos, y los quemó a todos, niños incluidos. Canijos, es bastante creepy la escena, ¿no? Y después, al investigar eso, y vemos aquí que Hellboy de hecho ya anda cargando Fusca. Ah, sí, por fin, sí. Aquí vemos a Hellboy con Fusca. Sí, exactamente, porque dice, oye, pues sí, cada vez se pone esto más difícil. Y algo que, bueno, se vuelve tropo constante es Kate se mete en broncas, Hellboy lo tiene que ir rescatando. Eso sí. Vemos por ahí unas escenas muy creepy donde Kate encuentra al fantasma de una de las niñas de ahí, y que le dice, esa escena me gustó, incluso el momento en que cambia la página es buenísimo. Sí, porque se cae como que, a veces el piso estaba averiado, cae a través del piso, cae a un lugar de sombras, unas catacumbas, y el colorido cambia instantáneamente. Estaban, Hellboy y Kate estaban pues en la parte de arriba de la capillita, que pues como ya no tenía mucho techo, estaba más iluminada. Caen en las catacumbas y todo el colorido se vuelve azul. Uh-huh. Tonos azul, grises, ¿no? Y hay una niñita, y cuando Kate la ve, ominosamente parada la niña, o sea, nada creepy, no, por supuesto. Para nada. Le preguntan, niña, ¿qué haces aquí? Y dice, estoy despierta, no puedo dormir y no puedo ir al cielo. ¿Por qué Dios me odia? Dice, no, dice, nadie te odia. Dice, oh, sí me odia. Mira lo que me hizo, ¿no? Y sale la niñita con la cabeza de un lobo. ¡Wow! Hellboy la alcanza y le dice que si está bien. Kate está bastante dañada porque pues, lo que vio la perturbó. Ella es una escolar, o sea, estudia y todo lo que tú quieras, gustas y mandes, pero la está viendo de cerca. Sí, y sigue siendo una humana normal. Sí, o sí, sea, sí. No sé, también cada vez te puede perturbar cuando tu compañero de trabajo, pues, es un demonio. Pero es bro, es buena onda. Por otro lado, es un bro, exacto. O sea, también Hellboy no ayuda, sea un poco más creepy. No, no es cierto. Tiene cola y todo, pero pues es bro, ¿no? Tiene cola y patitas de cabra, pero es bro. Me encanta eso de Hellboy. Más adelante encuentran al padre incluso. El fantasma del padre. Y por fin se enfrentan con el sobreviviente. Alguien sobrevivió a la masacre. Y durante todo este tiempo, ocasionalmente seguía cumpliendo la maldición. Y se convierte en la bestia, se convierte en lobo. Se ve creepy la transformación del lobo es muy distinta aquí. Literalmente se desolla vivo y de su anterior carne sale un lobo. Ay, se ve. Sí, muy de aullido, pero más creepy. Ándale, por ahí va, por ahí va, tienes toda la razón. Aunque me encanta, no sé si fue la intención, pero cuando muestran el cambio de página, que eso Mignola es un máster, ¿eh? O sea, sabe hacer esas transiciones perfectamente para revelar los momentos. Clave y los momentos más impactantes de su historia, lo hace bastante bien, maneja muy bien su paginado, me encanta. Y aquí lo vuelve a hacer, de que cuando se está arrancando la piel, en la siguiente página vemos ya al lobo con la piel arrancada, ocupa prácticamente 2/3 partes de la página el lobo, y Kate lo que dice es, big, way too big, dice, es muy grande, y es el Big Bad Wolf. No lo había cachado. Pequeño detalle, ¿no? Órale, qué bonito. Bueno, bonito. Y Hellboy procede a hacer Hellboy, ¿no? O sea, constantemente hay muchas escenas de acción, aunque es un cómic muy tranquilo, qué curioso, ¿no? Es un cómic muy callado. No tanto, tranquilo, o sea, bueno, tranquilo en el tono, pero es muy callado. Y a cada rato, yo creo que por eso también existe Hellboy. Es muy interesante el cómic, pero si no tuvieras un elemento que se pusiera de repente a darle de guamazos, sobre todo en esos años, creo que no hubiera jalado tanto. Exactamente, y es bastante cinemático incluso, o sea, la verdad Mignola pareciera que es muy tieso en algunas escenas, porque le encanta hacer retablos, eso es muy constante, pero no, tiene unas escenas de acción muy muy bien hechas, muy plásticas. Vemos a Hellboy en movimiento, prácticamente sientes cada uno de los trancazos que mete. Sí, muy bien hecho. Su Red Hand of Doom es una... es un visual muy impresionante. Y esos como cuernitos cortados que parecen entre cuernitos y unos gogles. Es uno de los visuales más únicos e identificables del medio del cómic, ¿eh? Sí, su gabardina, que está todo rojo, sus cuernitos cortados, su manota. Tiene un gran trabajo por delante la nueva producción de Hellboy. Si yo les hubiera dicho esa descripción sin mencionarles al personaje, hubieran sabido quién es inmediatamente. Sí, seguro. Vemos la pelea contra Grenier. Y como literalmente Hellboy pues le gana, a trancazos, pero le gana, ¿no? Lo acaba empalando, como murieron muchos de su estirpe. Exacto. Y por fin se muere. Sí, acabando con por fin con esa maldición. Y uno dice, oye, pues está un poco estándar la historia. Consideren que el asunto de Hellboy, bueno, por lo menos en esta historia de los libros de San Augusto, no se trataba de evitar muertes o algo así, simplemente fueron a investigar qué pasó. Las muertes ya habían pasado. Sí, fueron a limpiar el asunto, si quieres. Y nada más. Y Hellboy queda perturbado también porque murió su amigo. Murió el padre a quien... Edward Kelly. Edward Kelly, que pues era su amigo durante mucho tiempo. Entonces, de alguna manera es también como ver cómo le afecta a Hellboy lo que pasa con él, ¿no? Y el medio epílogo es que, pues, una vez que se fue la BPRD de ahí, la villita esta, a la fecha, sigue vacía. O sea, ¿realmente llegaron a arreglar algo? No, llegaron a prevenir que eso se esparciera. Y nada más. Y hasta ahí. Una decisión, honestamente, de muchos pantalones, considerando el tipo de... Y le voy a mencionar a cada rato, porque considerando el tipo de cómics que se hacían en ese entonces, tomar esa decisión de hacer un final, pues no es feliz. No, para o nada. O sea, sí ganó Hellboy, por supuesto. Le ganó al malo en turno, al monstruo de la semana. Pero no es un final feliz, no es algo que arregle algo, en realidad. Es nada más, es algo que se tiene que hacer, porque si no nos vamos al demonio. Pero nada más. De muchos pantalones hacer ese tipo de historias, en esos años sobre todo. Luego vendría una historia corta, que por cierto, aquí es lo que dices tú de cómo estaba recopilado originalmente el asunto, ¿no? Ah, porque originalmente los tomos que te vendían eran, primero estaba Seed of Destruction, después sí. Wake the Devil, y después llegó un tercer tomo que se llamaba The Chained Coffin and Others, y en ese tercer tomo estaba Los Lobos de San Augusto, estaba esa historia que ahorita vamos a mencionar un poquito de ella, que es The Chained Coffin, y también estaba otra historia que se llama Almost Colossus, que miren, como lo recopilaron en este volumen, que ahora sí va en orden cronológico, primero iba Seed of Destruction, Wake the Devil, Lobos de San Augusto, Chained Coffin. No, perdón. Era Seed of Destruction, Lobos de San Augusto, Chained Coffin, Wake the Devil, Almost Colossus. Es el orden cronológico correcto. En cambio, el primero, antes lo habían dado primero de. Ahí tienen las dos miniseries, digamos, primeras dos miniseries. Seed of Destruction, Wake the Devil. Después viene otra historia corta que no me acuerdo cómo se llama. Después te ponían los lobos de San Augusto, inmediatamente después de Chained Coffin, y inmediatamente después Almost Colossus. Era aquí, un relajo. Aquí en este volumen, esa historia que mencionas que no está, se va a ver hasta el siguiente volumen, porque ya no tenía sentido dentro de este. Era donde debía estar. Y no lo culpo tanto a Mignola. Yo creo que, mira, pongámonos un poquito en su lugar y en su tiempo de que, ¿cuánto tiempo más voy a poder contar esto? O sea, ¿cuánto tiempo más va a seguir vendiendo mi historia? No sabía. No, yo ahí, para que veas, no culpo a Mignola, culpo a Dark Horse. Dark Horse, ¿por qué no le preguntaron a Mignola en qué orden iba? Desde pues, antes. Porque yo creo que ni él lo sabía. Yo creo que muchas de esas historias fue como que voy a poder contar más de esto si jala esta miniserie. Yo me imagino que ese es mucho el racional, ¿eh? Sí, ok, digo, punto que sí, pero pues pregunta a Dark Horse. O al menos para recopilarlas, ¿no? Pues no cuesta nada, hombre. Pero ahora ya tenemos esta bonita edición así. Chain Coffin, carnal. De Chain Coffin, que incluso Mignola en un bonito prefacio que estaba en otra edición lo dice. Cuando él escribió The Chain Coffin, que está basado en una historia del folclore británico, él lo que quería hacer era mantener esa misma sutileza de la historia original. The Chain Coffin es... De hecho empieza a epistolar, porque esto empieza con una carta de Hellboy hasta a Abe, en el tiempo que se mandaban cartas. Antes de que te mandara un mensaje de, Abe, estoy ebrio, ven por mí, ¿no? Ajá, exacto. Y Abe es de otra vez, se puso hasta las manitas. Ya te dije que tu cuerpo es un templo, ¿no? Y tú lo tratas ni siquiera como un parque, y no es un parque de diversiones, es un tiradero de basura. Pero bueno, empieza mandándole una carta de que Hellboy siempre tiene un sueño recurrente que lo llevan a cierto lugar, a cierta iglesia que ya está en ruinas, el lugar donde originalmente lo encontraron. ¿Mm? Así que aquí es como un poquito contar su origen, ¿de dónde viene Hellboy? Y le cuenta a Abe el sueño que tiene, de que empieza yendo a ese lugar, todo en silencio, y de repente escucha cristales rompiéndose y puertas abriéndose, y dice, y no tiene ningún sentido, porque cuando volteo no hay ventanas ya en el lugar, ya no hay puertas. Está súper extraño. Y después volteo y encuentro a una monja y a un monje, como en City of Destruction, parados junto a un ataúd, encadenado. Un ataúd cubierto de cadenas para que lo que esté ahí no se salga. Y no es tanto de que no salga, es que algo no entre. Exacto. Y entonces empieza la verdadera pesadilla. O bueno, ¿pesadilla se le podría decir? No sabemos. Porque básicamente en el ataúd estaba una mujer. Una mujer que murió y que durante su vida fue pecadora. Obtuvo riquezas, obtuvo bienestar de alguna manera, pero por haber hecho un pacto con el diablo. Y el diablo viene a cobrar. ¿Sí? The devil get his due, always. Así que este monje y esta monja, pues, que son sus hijos, por cierto, uh-huh, le dicen, no, no te preocupes, te vamos a proteger. Y literalmente el diablo viene por ella. ¿Qué es? Me encanta el diseño del diablito, porque ¿a qué se parece? A Hellboy. Al primer diseño de Hellboy. Exactamente, al Hellboy con el masito. No tiene el mazo, pero está así todo troll gigante, ¿no? Tiene la misma estructura, patitas cortas, brazos grandotes, hombros anchos. Tiene la misma estructura del primer dibujo de Hellboy. Hasta bufa, ¿no? Como se ve el Hellboy original. Tiene cuernos grandotes y todo. Eso sí. Y todo eso lo está viendo Hellboy. Y Hellboy se quedó. Y es el diálogo que tiene el diablito con la mujer. Es de, yo te di todo. Tú me prometiste todo. Y ahorita no me vas a detener. El diablito este mata al monje y a la monja. Los vuelve cenizas. Y entonces está por fin libre. Tiene total libertad para abrir el sarcófago. Bueno, el féretro sarcófago, casi lo mismo. Quita las cadenas y tiene ahí tiene el alma, o sea, ya tiene ahí el alma, y le dice que junto con ella concibió a un hijo. Dice, pues no, eso no puede ser, ¿no? Sí, ¿cómo no? Dice, sí, concebiste a un hijo, y de repente todo es un recuerdo, y de repente, que eso es lo que llamó mucho la atención, parece que el recuerdo voltea a ver a Hellboy y le dice, mi hijo favorito. My favorite son. Ok. Entonces, Hellboy es eso, quizá. El hijo de esta mujer y el demonio. Una humana y un demonio. Que lo cual explicaría bastante el por qué también Hellboy siente ese rasgo de humanidad. No es totalmente demonio. Ajá, exactamente. Y no nada más por crianza, entonces. Y de hecho, Hellboy no logra hacer nada. O sea, lo único que puede ver es como, en una imagen bastante dantesca, donde el demonio va montado en un caballo, así es como la muerte de Frazetta, de Deathbringer de Frazetta, ¿no? Algo así me imaginé. Algo así, sí, qué curioso. Se lleva el cadáver o el espíritu de esta mujer encadenado para siempre, encadenado de hecho, la pone a su voluntad. En una especie de gancho de carne, se ve súper creepy. Y ahí acaba su sueño y le escribe a Abe de, oye, pues espero que esto no signifique nada, pero me da miedo. Y Abe ya se había dormido. Sí, es una de las historias más poderosas, yo creo, que de este volumen, ¿no? Sí. Como dices sí tú, basada en una historia del folclore británico. Que por ahí leí la historia original. Sí, eso trata de que una mujer tiene este pacto con el demonio y viene por ella, no sé qué. Está creepy, pero no tanto, ¿eh? Y no, Miguel se encargó de hacerlo más creepy. En fin. Después vendría Wake the Devil, por el fin, despertar del diablo, ¿no? Que es, técnicamente esa sí es secuela de Seed of Destruction. Sí. Pero, mira, se me hace que tiene todo el sentido del mundo leerla después de esas primeras dos historias, porque te da un mejor sentir de quién es Hellboy. Además, ya habían introducido a Kate, por ejemplo, en las historias anteriores. Aquí pareciera que la vemos como ya una vieja conocida de Hellboy, ¿no? Y cuando dices, bueno, pues ya está quién es. En fin. Wake the Devil trata, pues, básicamente de... ¿Recuerdan que habían regresado unos científicos nazis? Bueno, ¿qué estaban haciendo estos científicos nazis? Los científicos nazis querían continuar el trabajo del Führer, traer el Reich, ¿no? Sí, porque a eso se dedican los nazis, incluso hoy día. Por cierto, si encuentran un nazi por ahí, denle unos cuantos golpes. Regrésenlos a la oscuridad donde nunca deben de salir, pero bueno. Hay por ahí un noble llamado Iurescu. Iurescu pues... que dice, yo en algún momento vi al amo, y el amo me dice que debo ayudarles. Y de hecho vemos aquí, me encanta esta parte donde hay un científico nazi que tiene un robot gigante y se mete en él. Es como esa imaginería muy clásica de Mignola, ¿no? Sí. Por cierto, ¿soy yo o usa mucho Kirby Dot? En estos momentos, hasta estos volúmenes se utilizaba mucho Kirby Dot. Sí, como que era parte de, no sé si era un nod o qué onda, pero... Sí, sí, esos puntitos locos que hacía Jack Kirby en sus dibujos que de este... del cuarto mundo y demás, que alguien se consiguió un bonito omnibus de eso, pues mucho de esa idea. Sí, exactamente. Y vemos después que, bueno, regresa esta Ilsa Hobstein y este Kroner, y les dice que pues él vio al maestro, y que en la, y el maestro Rasputin, y que le escribió un mensaje en la arena que decía Ragnarok. Y después en Nueva York vemos por ahí que hay un nada sutil asesinato, ¿no? Por parte de ellos viajan a Nueva York, y está por ahí una imagen de Vlad el Empalador. Nada de sutilezas. Nah, pero ninguna, ¿no? Y después vemos una reunión, o sea, mataron a alguien en un museo en Nueva York, en el Soho. Y sí, como que pues está raro, pero okay. Porque se robaron algo. Exactamente. Se robaron básicamente el cuerpo de un tal Iurescu. Y nos cuentan, aquí está bastante verbosa la historia, nos cuentan en el BPRD en una reunión, o sea, vemos una de las juntas del BPRD. Sí, todos los lunes a las 9 de la mañana. Ah, sí, exactamente. En el cual dicen que se llevaron el cadáver de Iurescu y que quien se lo llevó es Ilsa Hobstein, ¿no? Que estaba muy vinculada con él cuando estaba en vida. Y Iurescu cuentan que constantemente, lo curioso es que él participó en varias batallas, lo herían de gravedad y regresaba constantemente como si nada hubiera pasado. Sí, lo llevaban a un castillo donde había unas como monjitas o algo así, enfermeras, no sé qué, que lo ponían de nuevo en salud y órale, ya, 2 semanitas después como si nada. Así que pues ya, hay misión, ¿no? Hay que ir al castillo de Iurescu a ver qué fish. Exactamente. Fish, yo vente. Y dividen al equipo, ¿no? Está un tal Clark, que es como Nick Fury, que tiene esta parte en el ojo y toda la onda. De hecho. Con Abe Sapien, el señor Waller, que también es parte del BPRD con Liz Sherman, y Hellboy es de, pues tú vas solito, mijo. Dice, hey. Y se le pega a Kate. Sí. Bueno, se le quiere pegar Kate, pero hasta después se le pega en realidad. Le dicen, no, Kate, tú no vas, vas tú solito primero, Hellboy. Pues ahí voy. Vemos un poquito más de Ilsa Hobson, que hasta el momento no sabíamos mucho de ella, y vemos que tiene un interés muy particular en Iurescu, ¿no? Porque pareciera que en vida tuvo algo que ver con él. Vemos también que Cronen y el otro de los científicos nazis tienen diferencias de opinión. Uno de ellos cree que no necesitan a Iurescu para nada y pueden seguir creando sus soldados super sobrenaturales ellos solitos, básicamente haciendo momias. Exacto, es cierto. Cuando Iurescu es un vampiro, o sea, como que se dan cuenta de que estamos viendo los monstruos clásicos del Dark Universe. Recuérdame si es cierto o no que Mignola era fan de los monstruos del como de los 40, 50. Es totalmente fan. Sí, ¿no? Sí, claro. De hecho, creo que hubo un artículo hace mucho tiempo que leí en una No me acuerdo si fue una Wizard o qué rayos. Lo tengo presente el artículo, pero no tengo presente la fuente. Una especie como de semblanza, más o menos, de Mike Mignola, y un poquito de pues qué tanto leía, ¿no? Para sacar todo lo de Hellboy. Recuerdo que por ahí, yo estaba muy chavo y se me hizo ridículo que decía ese artículo, que Mignola utilizaba mucho del, sí, del folclore, como que clásico, por supuesto, pero que como era muy fan de las películas de monstruos, los introducía en sus cómics. En ese momento yo jamás había leído nada de Hellboy y se me hizo muy ridículo. Y lo hace, de hecho lo hace. Pero fíjense cómo lo hace, o sea, Yuresko es un vampiro. Es una saga de vampiros. El Wolf of the Nogos era el hombre lobo. Y aquí este científico nazi dice, pues con unos cuerpos ya desecados que podemos reanimar, cuerpo desecado, reanimado, envuelto en vendas, por Dios, es una momia. Exactamente. Y más adelante, por eso hay otra historia donde pareciera que es como un Frankenstein. No, pero sí es parecido a un Frankenstein. Sí, pero no, es... Es casi un coloso. Oh, wow. Dios, te debo dar dinero solo por eso, hombre. En el resto de la historia, el equipo se separa, deployan a Hellboy con un jetpack, falla el jetpack. Miserablemente. Pues es una iconografía muy bonita, ver a un diablito amarrado a un cohete y como que cayendo del cielo. Y con ese clic clic, vamos, jala, porquería, jala. ¿Dónde está? O sea, si la intención de Mignola era ser dramático, lo que logró fue ser gracioso. Yo leí esto, yo estaba leyendo esta parte, por cierto, yo estaba muriéndome de la risa de, oh, por Dios, es un diablito amarrado a un cohete y el cohete no funciona. Eso parece los Looney Tunes. De hecho, sí. Por cierto, que yo la primera vez que lo leí pensé que era... Alguien saboteó el cohete de Hellboy. ¡No! ¡Es que no jaló! No, son, de repente son medio incompetentes. No todo iba a funcionar. Bonito detalle que sea a veces el azar el que juega para determinar si una misión jala o no. Hellboy acaba cayendo a donde está esta reunión de los nazis. Porque tienen ya divisiones internas, ¿no? Unos de que no, sí vamos con Yuresko. Es de no, mejor hacemos momias. En fin. Sí, de hecho. Y es de, ¡oh Dios! Nos está interrumpiendo el niño demonio, ¿no? Hay una pelea interesante con un monito. ¿Se acuerdan de Hellboy 2? De que del pues achichincle del príncipe Nuada. Ah, sí, cierto. De que eso era como un troll con una mano mecánica. Bueno, aquí hay una versión de eso, pero nazi, humano. Deja que todo el tiempo está así de Yawol, ¿no? O sea, está interesante la pelea, pero por alguna razón le logra ganar a Hellboy. No, sí. No sé por qué, en fin. Ya después Hellboy otra vez le gana, pero bueno. Pero de momento la primera pierde, no sé. Aunque si a veces Hellboy empieza con tu mano derecha. Ya sabemos que vas a ocuparla, o sea, ¿para qué no empezamos por ahí, no? De hecho es muy curioso, en el primer volumen a cada rato dice que, ah sí, yo siempre, a veces primero les pego como que con la mano normal, la de carne y hueso. Pero ya cuando me harto les pego con la mano derecha de la perdición. ¿Por qué no empezamos por ahí? Ah, ok, Hellboy, es lo que quieras. Es como en Pacific Rim, ¿no? ¿Por qué no sacamos la espada desde un principio? Pero en fin. Nos podemos ahorrar millones y millones de dólares en daños, pero no. Hay que verse asombrosos. Regresa Rasputín. Regresa Rasputín a ser básicamente Rasputín. Y regresa seduciendo a Ilsa Hofstein. Básicamente. Y es ahí donde nos vamos enterando de cuál es su... Ahora sí, por fin nos introducen todos sus motivos. Ya habíamos conocido que quería traer a su dios, aparentemente. A Lord Grujahat, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Lord Grujahat? No, pero el nombre del... ¿Saduhem? Ese. Bueno, Saduhem era un sirviente de Lord Grujahat. Tienes toda la razón. Que quería traer a ese mono por alguna razón, pero nos vamos enterando que él es un sirviente de sus verdaderos dioses, los Ogrullahad. Exactamente. Que por cierto, la imagen de los Ogrullahad, que es como que en ese asteroide con cristales y chistoso, está tal cual como se ve en la película de Hellboy. Bastante y, bien. ¿Eh? Y hay un cameo de estas cosas en Avengers Infinity War. Oye, es verdad. Cuando en la parte donde Thanos está contando ahí de su triste historia y demás, sale igualito esa cosa. ¿Eh? En una de esas, ¿no? En una de esas es parte de. En una de esas Disney compra Dark Horse. Pero que no. Ojalá que no, pero podría hacerlo. Podría hacerlo si quisiera. Y Hellboy ahora también es de los Avengers, una tontería así. Lo dirás de broma, pero en una de esas. O sea, ojalá me equivoque. Ojalá que no. No, fíjate que no. Hellboy para mí tiene que estar muy aparte. Sí, Hellboy debe ser Hellboy nada más. Habla mucho que se lleve con Usagi, Yojimbo y Santo Remedio. No sé por qué lo mencioné él, pero bueno. De Dark Horse también, pero bueno. También, por cierto, aquí en esta historia Rasputín nos cuenta más de su origen. Y efectivamente nos remontamos al Rasputín, el longe moco, ¿no? Sí, Rasputín, el que era el consultor de lo paranormal de los Ares de... ¿Cómo se llama esa dinastía? ¿Los Romanov? De los Romanov. Sí. Exactamente. Y sí, de que en su momento trataron de matarlo. Y lo trataron de matar de veras con ganas. Lo apuñalaron, le dispararon, lo envenenaron, lo querían. Lo estaban ahogando mientras lo apuñalaban, lo tiraron a un río y no se murió. Según esto, no se murió. Obviamente sí se murió, pero según en la historia de Halloween, pues ni con eso, ¿eh? Sí, porque ya había hecho un pacto con el más allá, ¿no? Ilsa le sigue la corriente, pero por el amor que le tiene a Yurescu. Sí, sí, como que, pues bueno, a ver. A ver. Ay, y esa es una relación tan de. Vamos a seguir al cientólogo este, ¿no? ¿A poco no? Sí, es como... Y el otro, el cientólogo, dice, ah, sí, hija mía, tú vas a tener lo que tú quieras, pero dame tu dinero. Sí, es como que cuando Katie Holmes se casa con Tom Cruise, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Siguen casados? Creo que sí, ¿no? No, ya no. Ay, gracias al cielo. Pero creo que no, creo que ya tiene otra vez una vida normal, ¿no? ¿Katie Holmes ya es libre? Sí, creo que sí, ya vacuna a sus hijos y todo. Ya no da dinero a la imbécil, qué bueno, sí, no. Pobrecilla. En fin, se vuelve... Back to Hellboy, ¿no? Back to Hellboy. Nos cuenta más Rasputín de su historia y nos cuenta, pues, de hecho, empezamos a conocer el nombre de Hellboy, Anungun Rama. Tal cual, como lo habíamos conocido anteriormente. Y porque básicamente Hellboy sí, igual como nos lo contaron en su película, él es la llave de todo este asunto. Uh-huh. Él por sí solo, bueno, se supone que así lo decía Rasputín, no iba a traer la destrucción del mundo y a sus dioses. Sino que él, o sea, él no era el dios que iba a venir, sino que él solo era la llavecita. Era la instrucción, el instrumento para el apocalipsis, ¿no? Con su mano derecha del apocalipsis, ¿no? Él era la semilla de la destrucción. Claro. Él era la semilla de la destrucción, ¿sí es cierto? Es ahí donde a mí me cayó el 20 de... Mira nomás. Sí, o sea, no soy brillante, ¿eh? No sé si se les quedó claro, pero no soy muy inteligente a veces. ¡Wow! Más adelante Hellboy, y vemos aquí, metemos más lore al asunto, ¿no? Ah, sí, claro. Vemos aquí a Yurescu y cómo tenía sus... las novias de Drácula, ¿no? Sí, tenía diferentes mujeres con las cuales... no sé qué hacía con ellas. ¿Se las comía? Tal vez se las comía, no tengo idea. Exactamente. Vemos aquí, hay un como esqueletito, ¿no? Que era uno de los sirvientes de ellos. Igor. Que era su Igor. Pero es un Igor, incluso no muerto, es puro esqueleto y sigue sirviendo a Yurescu. Sí. Le muestra unos libros donde se habla de ese folclore. Le suena una lamia, que es un monstruo clásico del folclore de Europa del Este. Una lamia es como... como un vampiro, pero femenino. Como un vampiro femenino con colita de serpiente. Sí. O sea, son como una sirena serpiente. Más o menos, sí. Vemos por ahí a Hellboy, que se enfrenta a la Hécate. Es como le mezcla elementos también de la cultura griega, ¿no? Y el Hécate constantemente habla en tres. Sí, porque el Hécate son Mother, Maiden and Crone. Exacto, ¿no? Siempre se me va en inglés como va. Ok, gracias. A Neil Gaiman siempre me lo recuerda, ¿sabes? Por supuesto. Y pelea con tres como arpías, básicamente, ¿no? Se mezcla mucho eso de las arpías, el Hécate, las furias. Las nornas vikingas, todo eso, ¿no? Digo, no por nada el ser humano se le ha pasado viajando por todos lados contando historias chistosas. Y luego llegan los vikingos, por supuesto, con su fact fiction, no pueden quedarse atrás. Por supuesto, ¿no? También tenía un poquito que ver, digo, un pequeño paréntesis. Creo que también por eso es que a Freya la hicieron la diosa de tres aspectos de la vida, no nada más una, ¿eh? Sí, tenemos una fascinación con el tres. Sí, porque Freya supone que, según el fanfiction vikingo, es la diosa también de la guerra, el amor y el sexo. No sé si los vikingos hacían los tres al mismo tiempo, cuál era la bronca con ellos. A mí se me hace que simplemente estaban muy ebrios y una vez tenían una energía que terminó mal. ¿En una guerra? En una guerra, mientras estaban en guerra, claro. Sí, yo creo que sí. Bueno, cada quien. Abundaba el hidromiel, ¿no? Pero bueno. Normis. Así se han de haber puesto, en fin. Vemos por ahí a la verdadera amenaza, a la lamia. De hecho, la vemos aquí y es... ¡Oh, my God! O sea, sí, está canija esa cosa. Hellboy se encuentra con la lamia, se pone a dar unos cuantos golpes con ella. Fíjense que este tomo tiene esa particularidad. Mientras que por un lado vemos como que los conflictos internos de Rasputín y su séquito, por otro lado Hellboy está simplemente... Lo siento, Lord. Hellboy está en otros lados tratando de sobrevivir al nivel 2 del videojuego de Castlevania. Es lo que dices, que todavía en Wake the Devil como que todavía no te cuajaba tanto el estilo de Mignola, ¿no? No. Y fíjate que curiosamente yo leí primero Seed of Destruction, después Wake the Devil y después las historias cortas. Las historias cortas se me hicieron geniales en comparación, sobre todo, no tanto de Seed of Destruction, sino en comparación de Wake the Devil. Que a mí me gustó más Wake the Devil que Seed of Destruction, ¿eh? A mí me gustó más. Sí. La estructura, más o menos, o sea... Es más lineal y más mejor contada, güey. Digo, Seed of Destruction, sí. Eso sí, exacto. Sí está mejor contada. Pero sí, ok, va, te la paso. Buen punto. Está más interesante, o sea, lo que pasa es más interesante en Wake the Devil. Nada más que pues sí, el orden o la estructura sí tenía sus bemoles, ¿no? Sí, porque miren, ese es un detallito que tiene. De repente, por ejemplo, estaba Hellboy dándose, dice, por fin se iba a entrar, enfrentar a la lamia, iba a empezar unos cuantos golpes. A ver, espérate, Rasputín tiene otro... Tiene algo que decir, ¿no? tiene otro speech aburrido, ching. Pero dentro de su speech aburrido, déjame decirte que aquí es donde dije, ok, ya, Mignola dijo, al diablo todo, voy a meterle el folclore que me gusta y se fregan. Ah, sí. Cuando meten a Baba Yaga. La Baba Yaga. De Baba Yaga. Sacó usted en Ant-Man and the Wasp and Rat. Y cuando vi la imagen de Baba Yaga, holy shit, sí es la Baba Yaga que yo conocía. Sí, es tal cual. Mi hermano y yo teníamos una enciclopedia en la casa de mis papás, donde había como que historias del folclore antiguo. Sí, y aparecía la historia de Baba Yaga. Baba Yaga. Y era la bruja dentro de su caldero, así se desplazaba. Con todo y escobita y, o sea, sí. Toda la onda, ¿no? Bruja, fea, como ella sola. Y que tenía su casa con patas de pollo. O sea, era una casa gigante con patas de pollo que se movía por todos lados. Si les suena también a Howl Moving Castle, no va tan de gratis. Y ahí es cuando dije, ok, me acabó de ganar este Mike Mignola. Porque dije, ya se acabó el temor de que, oye, tiene que ser medio superheroico el asunto, tenemos que ser no tan raros, o sea, sí raros, pero no tanto. Y cuando aquí es de, no, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a meter a la bruja esta, ¿no? Se supone que Baba Yaga es, como que era amigo de amiga de Rasputín. Y como que Rasputín le reporta a la Baba Yaga. Algo incluso, así, ¿eh? Tal vez. Es quien le da incluso esa, la inmortalidad. Y dentro de toda esta... Y coincido contigo, dentro de todo este relajo, Hellboy de Mignola mete otra subtrama, que es la subtrama de Liz y el homúnculo. Liz van a otras instalaciones donde encontraron una especie de homúnculo gigante, sin nada, con una cosita en el pecho abierta, y Liz bien inteligente mete el dedo para ver qué tiene adentro, y no tenía nada, pero como que le da una chispa. Y la cosa esa despierta. Absorbe toda su chispa y despierta. Y entonces tienen que matar algunos agentes, tienen que detenerla como pueden. Liz la regó. Y por cierto, los homúnculos como tal, de acuerdo al folclore judío, son como pequeños asistentes, ¿no? O sea, son minions. Y el homúnculo responde a quien tiene una medalla, ¿no? Un colguije. Que es el que le da de alguna manera poder sobre el homúnculo. Y son pues pequeños helpers, son umpalumpas, ¿no? Sí, son seres vivientes sin alma. Sin alma. Pero aquí es lo que les llamó la atención, es que era uno a tamaño natural. Y que son, se supone que los crecían a partir de hierbas, lodo. Uh-huh. O sea. Un poquito como el golem. Como el golem, exactamente. También del folclore judío. Y además, todavía dentro de eso vemos más cosas de los nazis tratando de crear su propio ejército. Déjame decirte, hay pequeña crítica ahí al trabajo de Mignola. Incluso te llegas a encariñar con el asunto del homúnculo y demás, que de repente otra vez corten con los nazis. Sorry, sí le cortan mucho al ritmo, bah, ni modo, ¿no? Esta miniserie me parece que... La chance estaba chavo. Estaba chavo. Sí. Esta miniserie me parece que es de 5 números. Los últimos 2 números se me hacen honestamente los mejorcitos. Hellboy por fin se enfrenta a la lamia, se da unos cuantos cates. La lamia se deshace en el sol. Sí, o sea, esa es parte del folclore. Sales a la luz y por fin se deshace, gracias al cielo. Le tienen que echar el reporte al BPRD. O sea, pues, empiezan a pasar cosas como que más rápidamente. Sí, y sí. El ritmo se adelanta bastantito. También vemos más o menos lo que pasa con esta Ilsa. Básicamente tiene que donar su sangre para... En una Iron Maiden. En una Iron Maiden, acá bien evil, para que Yuresko viva. Se da un cierto enfrentamiento, incluso... Bueno, ya, pasan otras cositas que después hablamos. Sí se da cierto enfrentamiento entre Yuresko y Hellboy. No está nada mal, pero no era como que el... No era el enemigo final, digamos. No, el enemigo final era precisamente la Iron Maiden. Sí. Una Lamia Iron Maiden creada a partir de Lisa Holstein, que Ilsa pues hizo todo eso por amor a Yuresko. O sea, y realmente Rasputin se aprovecha de ese amor por él para crear a su monstruo. Un monstruo nuevo que... Vamos a adelantarnos un poquito al final con esto, porque quiero hablar sobre todo de Almost Colossus. Al final, Hellboy y todo su equipo, ¿qué creen que pasa con ese nuevo monstruo, con esa Lamia Iron Maiden gigante? La pierden. Se les pierde. La dejan ir y se les pierde. Sí, literal. Algo que pasa muy padre con esa Lamia gigante es que lo absorbe, lo come. De hecho yo entendí que como que mataba a Hellboy. Bueno, realmente como que se lo comió. Y lo que estaba haciendo era despertar dentro de él su... demonio. Su lado más demoníaco. Y es cuando le crecen los cuernos. Y se ve otra vez esa escena cuando Hellboy se tiene que arrancar los cuernos. Y es Hellboy rechazando su naturaleza demoníaca. Incluso Rasputin le reclama eso y no sé qué. O sea. Es una escena muy poderosa. Se hace la mejor escena de toda la serie. ¿Y qué crees? ¡Se les perdió la Lamia! Sí, porque cuando regresa la conciencia así de, oye, pero está Kate por ahí, y dice, oye, profesora Kate, ¿qué onda con la Lamia? Se nos fue. Oh, rayos. Oh, Dios, sabe que quería. O sea, es lo que vemos, que el BPRD no le sale todo bien. O sea, si te fijas, quedaron en muy mal estado. Liz quedó prácticamente catatónica. Varios agentes murieron. Ahí lo hieren en el asunto ahí con el homúnculo también. El homúnculo se les escapó. Para variar, la Lamia se les escapó. No lo aprendió. Sí, detuvieron a Yuresko. Pero fue el menor de sus problemas. Al final del día detuvieron a Yuresko. Sí, pero ¿qué crees? Creaste como tres problemas más. Es un tipo de historia diferente. Sí, exactamente. Termina este volumen con Almost Colossus. Bueno, hay un epílogo bastante curioso. Epílogo que a mí no me tocó leer, fíjate, qué curioso. Que por eso se desarrolla a los pies de Yggdrasil, el árbol del mundo. Del fanfiction nórdico. Exactamente, que donde vemos a Baba Yaga y a Rasputin intercambiar ahí opiniones y vemos cómo realmente Rasputin no tiene mucha idea. Rasputin realmente ha estado trabajando todo este tiempo para Baba Yaga sin que él esté plenamente consciente. Baba Yaga jugará después, supongo, y quiero ver más de eso. Sí, juega un papel después mucho muy importante en el folclore de Hellboy, ¿eh? Almost Colossus es la última historia corta de este volumen, sí. En donde nos presentan de qué pasó con el homúnculo. Uh-huh. El homúnculo y Liz Sherman terminaron, digamos que ligados, porque Liz tenía que meter el dedo en el agujero del pecho del homúnculo, pero bueno. Ya sabes, cuando ves algo extraño, ese pícalo con un palo, métele el dedo, ¿no? Oh, pero con un palo, ¿por qué meterle el dedo? Aquí nos explican por qué. El homúnculo andaba por ahí en una villita, no sé dónde, y la gente le tenía miedo. O sea, habían pasado algunas cosas raras por ahí. Se robaron la cruz de una parroquia. Se robaron la cruz de una parroquia, habían desaparecido unas gallinas, un perro, habían matado por ahí un perro. Y encontraron que esa cruz estaba por ahí trepada en una loma. Bueno, no un risco, alguna tontería así. Un peñasco. Y en ese peñasco estaba la cruz de la parroquia, literalmente. Y estaba el homúnculo pidiéndole a Dios que lo matara. Porque a sus ojos y a los ojos del mismo homúnculo, él es una abominación que no debería de existir. Bastante poderosa declaración, considerando que el homúnculo fue creado por el judío, ¿no? Oye, sí. ¿Y le está rezando a quién? A Cristo. Al Cristo. Cristo. Al rey de los judíos, que pues, los judíos no querían. Sí. Holy shit, ¿eh? No sé qué pensar al respecto. En fin, estaba en ese homúnculo pidiendo que se muriera, cuando llega otra cosa. Y le dice, hermano, tú tranquilo, tú eres pachón, yo sí te quiero. ¿Cómo que hermano? Ah, porque tú no lo sabes, pero sí tienes un hermano. Y esa cosa que llega encapuchada, se quita la capucha y es como que un homúnculo, pero más viejito. Y más feito, menos acabadito. Más podrido. Y cuenta que sí, o sea, él era... fue la creación del mismo creador de este otro homúnculo. Y que en algún momento, pues cuando ya no le fue útil, lo abandonó. Sí, y... sí, el homúnculo, digamos, más viejito. Ajá. Old homúnculos. Old homúnculos. sea, sí, cuando fue abandonado, pues obviamente no te va a gustar ese asunto. No. ¿Y entonces qué es lo que haces? Acaba por matar a su creador. Y el homúnculo nuevo le dice, ¿cómo que mataste a nuestro creador? O sea, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabecita, o sea. Que curiosamente, fíjate, mata al creador y dice, ¿qué debía haber hecho? ¿Que lo mataran los que lo iban a torturar? ¿No te sale como Frankenstein? Y es básicamente, o sea, la historia de Víctor Frankenstein y su monstruo. Sí, es... Que no tenía nombre el monstruo. No, es simplemente monstruo. Exacto. Yo identifiqué mucho esta serie, esta mini historia con las historias de Frankenstein. De que un creador hace su cosa, la cosa resulta que tiene más independencia, más libertad de lo que el creador pensó, y termina por no saber qué hacer con ella. Y entonces, ¿qué hago? Quería destruirla o alejarse de ella. Y bueno, no es la mejor idea, porque la cosa esa no está viva, no quiere morir. Lo que va a hacer es defenderse. Está creepy por ahí el asunto. El Old Homunculus le dice a este... Al homúnculo joven. Al homúnculo nuevo. De, oye, y pues, tú sabes por qué despertaste. O sea, ¿qué fue lo que te creó? Pues resultaba que necesitaban una chispa, literalmente una chispa de la vida. Necesitaban la chispa adecuada. Y esa chispa la proporcionó la brillante de Liz Sherman metiéndole el dedo en el pecho del homúnculo. Que no fue su culpa, algo la llamaba a que lo hiciera. Okay, o sea, el propio homúnculo, al sentir que había una cosa poderosa ahí, prácticamente le atrajo su atención para que le picara el dedo. Y lo que dice es que absorbió demasiada energía y por eso es que Liz quedó así. Le absorbió demasiado. Liz estaba en unas instalaciones del BPRD y estaba muriendo. Estaba en estado catatónico porque pues no tenía... un médico dice, no sé qué decirles, solo puedo decirles que como médico le falta algo. No sé qué es, pero algo le falta. Realmente le hace falta chispa. Qué curioso y qué feito. Entonces Hellboy, preocupado por eso, pues va a buscar también un poquito de qué onda. Va a buscar, va a ver qué onda con el homúnculo. Se lleva a esta Kate, a la profesora Kate, para investigar qué era lo que pasaba. Llegan ahí básicamente al laboratorio de Frankenstein. Algo así, sí. Y encuentran al antiguo homúnculo. El plan del antiguo homúnculo era, vamos a ser dioses, vamos a ser la nueva versión del ser humano, un coloso. Es como el moderno Prometeo, ¿no? Más o menos, el moderno Prometeo, pero más moderno todavía. Muy bien modernos los antiguos. Exactamente. Y su idea era utilizar mucha materia humana. Materia prima. Para hacer un cuerpo gigante. Y en ese cuerpo gigante, pues vivir. Y junto ser un dios. Con su hermano. Y ser un dios. El hermano obviamente le dice, no, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, eso no. Tiene más humanidad el homúnculo nuevo que el anterior. ¿Será que también Sherman tiene algo que ver? O sea, esa chispa de vida es porque es una chispa humana, por eso le da cierta conciencia a este homúnculo. A lo mejor, puede ser, es buen punto. Habían capturado a la profesora Kate, la iban a utilizar también como materia prima para el nuevo coloso. Llega Hellboy, se da unos cuantos golpes como siempre, pero sí, pero el homúnculo viejo sí se mete al cuerpo del coloso. Y viene el uso de esto sí es una splash page con un uso adecuado. Literalmente necesitas una página de este tamaño para mostrar el tamaño de esto, de un coloso. Sí, es el tamaño de un castillo, es enorme, es una cosa completamente... Está canijo. ¿Sabes también que me encanta? Que todos sus diálogos son con una tipografía gigantesca, enorme. Refleja el tamaño de la voz que te está hablando, ¿no? Y siempre se está refiriendo a sí mismo como un nuevo dios. A cada... O sea, también, no solamente la tipografía de la letra, sino las palabras que utiliza, hablan de grandilocuencia y de que yo soy la mera onda, básicamente. En eso es de, this is the power of God. Y me encanta Hellboy. Hellboy es el bro. Bueno, Dios es muy lento, ¿eh? Sí, pues mucho Dios, pero no me atinas. Hellboy se enfrenta con él y no puede. No, lo captura, de hecho, el coloso y le está... Casi lo mata, ¿eh? O sea, sí, lo apachurra, le da de golpes, en fin. Y llega el otro homúnculo y decirle, hermano, la regué. O sea, también quiero... Ya veo el poder que tienes, pues también lo... Yo también lo quiero porque... No quiero ser parte de esto, ¿no? Y el otro homúnculo tiene esa debilidad, sí, Dios, y no sé qué, pero está solo. Ay, qué fuerte. Y acepta que su hermano regrese. Y cuando su hermano regresa, literalmente se lo come y empieza a sentir algo que no está bien. Fuego. Que es el fuego de Sherman. Y empieza a consumir al al coloso y lo derrite. Hasta dejar nada más los huesos, unos huesos gigantes. Unos huesos gigantes. Y el cuerpo del antiguo, del nuevo, perdón, del nuevo homúnculo por ahí tirado. Y se lo llevan. Se lo llevan, así de... Hellboy se le prende se le prende la cabeza así de... Oye, un momento, tú tienes que regresar esto a Liz. Cuando regresan al VIPRD, ya Liz había muerto. Tenía 2 minutos de haber muerto. Y le dicen al homúnculo, oye, pues haz lo tuyo, ¿no? Dice, muy bien, Roger, haz lo tuyo. ¿Roger? Así le puso Hellboy en el camino. Ese es el... Ese detallito es genial. Así le... Ese es el origen del nombre del homúnculo en el VIPRD. Roger el homúnculo. ¿Y por qué le puso Roger? ¿Por qué se llama Roger? A Hellboy se le ocurrió ponerle así en el carro. ¿Ok? Más, más bro no se puede. Te voy a llamar Roger. ¿Por qué? También te puedo haber puesto Panchito. Tú me dices, Roger it is. Hubiera sido el temible Panchito, ¿no? Roger it is. Y en eso termina la historia. Termina con que logra devolverle la esencia vital a Liz. Y Liz despierta y... Ok, ahora tenemos un homúnculo. ¿Qué hacemos con él? Dice, yo creo que dijo Muñela. Ok, tengo un homúnculo. ¿Qué hago con él? Ahora es parte del VIPRD. Y a ver qué hago con esto. Exactamente. Bonitas historias. Bonitas historias, carnal. Muy buen primer... gran volumen, primer ómnibus de Hellboy. Fue una delicia leer Hellboy, ¿eh? Sí, estas primeras historias, grandes historias, con sus detallitos. Ya platicamos un poquito de las vicisitudes que tuvo el Mignola para escribir y publicar sus historias, pero de veras es una de las lecturas más recomendables para en el medio del cómic americano, ¿eh? Sí, tiene muchas cosas que normalmente no veíamos, ¿no? Ese ambiente gótico, por ejemplo, no solo en la forma de escribir, en la forma de contar la historia. El ambiente gótico también a nivel ilustración está genial, me parece. Una decisión estética que en su momento era complicada de que jalara, la hicieron muy bien. Eso está padrísimo. Un protagonista súper interesante y súper divertido. Muy y carismático también. Y honestamente siento que sí es el que de repente le da vida al cómic, ¿eh? Sí, si Hellboy fuera todo serio, todo... todo demonio. Todo demoníaco o todo gubernamental, no sé, no tendría tanto chiste la historia. Necesitabas ese contraste. Ese contraste para que Hellboy verdaderamente funcionara. No hace comedia, no. Él simplemente tiene esa... ¿cómo decirlo? Es la mirada humana del cómic. Curiosamente viene de un demonio. Y es lo más desparpajado, ¿no? Ándale. Pero aún así mantiene esa idea de... ok, si soy profesional, es mi trabajo y le voy a echar ganas a esto de ser investigador paranormal. Y aquí vemos más que si investiga. Sí, de hecho aquí hace mucha investigación. Tan es así que necesita también del apoyo de Kate. Eso me gustó mucho, que ese personaje, cual no conocía yo hasta leer esos cómics, más allá de Liz, que es un elemento importante en el VIPRD hasta aquí, aunque no hemos conocido mucho más de su historia, que está muy apegada, ¿no? De que sus poderes la alejaron de la gente, etcétera, quemó una casi una ciudad entera con sus poderes. Aquí, por ejemplo, el personaje de Kate me parece esencial también para que las historias de Hellboy funcionen, para que nos den todo ese contexto y ese lore que de repente Hellboy necesita y el lector necesita también. Necesitamos como que esa persona que nos dé la exposición adecuada. Sí, yo creo que esa es una buena lección. En muchas historias va a ser necesaria la exposición, pero creo que hay maneras de hacer la exposición. Mignola en su momento creo que lo hizo muy muy bien. ¿Sí? Con el personaje adecuado para hacértelo divertido. Exactamente, y más adelante ya veremos otras historias de Hellboy en las cuales el arte de Mignola ya desaparece, o sea, ya no va a estar él a cargo del arte, pero sigue escribiendo las historias. Habrá otros dibujantes como Duncan Ferrero, que tuvo grandes etapas ahí con Hellboy, y otros dibujantes más que le pusieron su propio estilo también a Hellboy, pero siempre conservando ese sabor que desde las primeras páginas de City of Destruction nos dejó Mignola, ¿no? Lo cual se agradece, porque a pesar de que ya no eran los mismos ilustradores, mantenía la esencia, como dices, así que pachón. Sí. Así es, carnal, y pues con esto llegamos al término del primer especial que vamos a hacer sobre Hellboy, de los por lo menos prometidos 6. Ya de menos, con estas ediciones que está sacando Dark Horse, que honestamente consíganlas, o si pueden conseguirlas, de veras no están a nada mal precio en Amazon, más o menos alrededor de $400 por bastantes cómics, bastante lectura en un solo volumen. Y sobre todo en orden cronológico, creo que es un muy muy buen momento para leer Hellboy. Ahora, curiosamente, también otra vez está la deuda aquí en México. Viene otra vez Hellboy, aparentemente, si todo sigue los planes, por parte de Smash Comics. ¿Quién sabe cómo va a salir eso? Seguramente empezarán con Seed of Destruction otra vez. Deberán de. Ojalá que se vayan por el orden de publicación que tienen estos volúmenes. Sé que no lo van a hacer, o sea, no eso, pero sé que no van a hacer esto que a mí me encantaría, que es que impriman estos volúmenes. No, sería muy cañón. Bueno. Es mucho material para un solo tomo, sobre todo publicando aquí en México. No creo que se arriesguen a ello. Ojalá lo hicieran, acabarían muy rápido con ese con las historias de Hellboy para pasar a otras historias también del BPRD, etcétera, ¿no? Pero quizá en algún momento decidan recopilarlo como está aquí, pero por lo menos como apoyo tu idea, publíquenlo en el orden en el que ya se está publicando acá. No es complicado, solamente sigan los ómnibus y se acabó el asunto. La verdad está muy bien contada de esa manera. Estoy emocionado, ya quiero leer las siguientes historias de Hellboy, honestamente. Es un mundo extraño que descubrimos hace poquito. ¿Y qué creen? Creo que hay que mantenerlo así, ¿no? Sí, vamos a mantenerlo así. Pues gracias. Totales. Y hasta la próxima. Y viva el demonio.